Hola, hola, hola, muy buenas. Yo soy Ravenflow y os doy la bienvenida a El Club de la Lucha, el podcast de lucha libre más salvaje y divertido en castellano. Bueno, si os parece, me voy a poner cómodo porque esta es nuestra casa y en nuestra casa se bebe cerveza y se habla de lucha libre. Por supuesto, esto no lo podría hacer sin el apoyo y la ayuda de dos grandes compañeros, dos grandes amigos, a los que conocí gracias al mundo de los videojuegos. El señor Isaco, muy buenas, Isaco. Hola, buenas. Y don Jesús Chromatic, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, chicos, para ir ubicándonos, yo no sé si es la primera vez que escucháis el Club de la Lucha, pero sí que os vamos a comentar que esto es un programa en el que hablamos de lucha libre hecho entre amigos. Lo que pasa es que estamos todos muy ocupados en nuestras vidas, de hecho ahora después os haremos un poquito de spam de lo que hacemos cada uno por nuestra cuenta, pero sí que es cierto que nos gusta hablar de lucha libre y nos hemos puesto la meta de al menos cada 3-4 meses juntarnos y hablar de alguno de los pay-per-views más destacados y de la actividad, de la actualidad del mundo de la lucha libre. Hemos tenido uno de los pay-per-views más importantes, el Royal Rumble, que detona el camino hacia WrestleMania. Y es una de las cosas que vamos a tratar hoy. No obstante, si por lo que sea esta es la primera vez que os ponéis a escuchar este programa, creo que estaría bien ubicarnos y conocer un poquito mejor a Jesús y a Isaco. Entonces, pues chicos, podéis levantar la mano, el cinturón o lo que queráis. En fin, esto es un vídeo. Mejor no levantéis lo que queráis. En fin, ¿quién quiere empezar y contarnos un poquito los diferentes proyectos en los que está? Para... Isaco, que tiene más que hablar. Isaco, un veterano. Bueno, a mí sobre todo se me conoce por Game Over y también estoy en Asilo Retro. De hecho, hasta hace 2 semanas presentaba shows de Pressing Catch en vivo aquí en Barcelona. Ya me he retirado. Y bueno, y ahora estoy sobre todo con lo que veis aquí abajo, aquí escrito, en Gamesplotation, YouTube, podcast, web, etcétera. Pero bueno, si vais a YouTube más o menos lo tenéis todo, que es pues es una productora de, bueno, hago series de vídeos, ahora estoy haciendo Vale Retro, que son análisis comparativos de juegos de los 80 y 90. No es gameplay, ¿eh? Es analizar el juego en todas sus versiones, marcar las diferencias, ver cuál es mejor, peor, si merece todavía la pena ser jugado. Y bueno, pues es lo que ahora mismo está moviéndose. Y bueno, también como la gente de hoy día, me he hecho un Patreon para que los fans y los que sigan esta serie, que les gusta mucho, me puedan ir ayudando a hacer más episodios y comprar material técnico, porque quiero hacer más series, recuperar algunas series, como he explicado, los frikis, pero con mejor calidad técnica. Y también estoy preparando alguna cosita más interesante, pero hasta que esté más evolucionada, pues tampoco la voy a anunciar. Pero que siempre, todos sabemos que los proyectos o se atrasan o se cancelan, así que cuando tenga algo más entre manos os comentaré. Por ahora id y tenéis 180 vídeos más o menos, con humor, con videojuegos, con historia, con análisis, de todo. Así que eso es maravilloso. Y saco, yo tengo una Smart TV, una Samsung, y me cojo ahí con el móvil, sincronizo y de repente digo, venga, enviar a la Smart TV. Y te puedes pasar la tarde viendo vídeos de Isaco. Hombre, y además, al final las comparativas se verán madre en la tele. Se ven de putísima madre y decir que eso, que no son gameplay ni nada, que son cosas súper elaboradas. Son de esos vídeos que quizá no dan muchos suscriptores, pero dan prestigio. Bueno, prestigio no sé. Yo qué sé, ¿eh? Sí, yo no sé si tengo prestigio, si ya me tendrá que decir la gente. Cojones, eres Isaco. Tienes fama, Isaco. Sí, no sé si buena o mala, pero la tengo. Es un tío que te paran por la calle, hombre. Bueno, tenemos también por aquí a don Jesús Martínez Luna. Ey, soy ey. Yo. Ey, ey, ey, ey, ¿qué tal? Bueno, ¿para qué estamos? Cuéntanos cosas de ti, don Jesús. Te voy a contar poquita cosa. Yo desde la última vez que vine hasta, bueno, que estuve aquí grabando hasta ahora, ha pasado poco el tiempo, ya está, pues yo soy igual lo de siempre, con el podcast, con Proyecto Chromatic y nada, y vamos, es que yo no tengo la mente ni la habilidad de aplicarme en varios campos como el señor Isaco. Entonces, Jesús, claro. Proyecto Chromatic empezó siendo un podcast novato, un poco con un estilo propio, una personalidad pues desde luego muy, muy única y muy reconocible. Pero decir que ya de novatos tenéis poco. ¿Cuántos programas lleváis ya? 181. Eso se dice pronto, pero en realidad eso es el resultado de meses, años y un trillón de horas de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y oiga, don Jesús, a sus pies, porque ya sois todos unos veteranos y una referencia dentro de lo que es el mundo del podcast de los videojuegos. Y además manteniéndose fresco, como el primer día. Veterano sí, eso de referencia ya, eso ya otra cosa, pero no, eso no. De veterano sí. Referencia y referencia y veterano son el amigo que estamos aquí al lado. Bueno, el renacentista que están todos los metidos. Bueno, el amigo es decir directamente que es que aparece en Wikipedia, yo creo que si lo buscas, ¿sí? Y Paco sale en Wikipedia. Pues yo no salgo, o sea que tú no digas que no eres referencia, tú lo eres. En fin. Decir que a los tres nos gusta mucho la lucha libre. Oye, que yo soy Pablo Valibrea, yo soy Ravenflow y antes hacía un podcast de videojuegos que se llamaba Confesiones de un jugador, pero ahora me he retirado para jugar a videojuegos, porque es que cuando, lo que no sabe mucho la gente es que cuando haces podcast juegas menos a videojuegos casi que cuando estás jubilado. Decir también que últimamente me dedico también a mi trabajo y he comenzado un proyecto que se llama La Tele de Asido. Ya era hora de invertir a veces los conocimientos en cosas así un poco diferentes. Y bueno, yo trabajo en una asociación para chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Y hemos comenzado una especie de magazine televisivo en el que los chicos y chicas hacen sus propias noticias, eligen los contenidos y yo les ayudo a darle forma. Y bueno, decir que todos esos vídeos están subtitulados para facilitar la comprensión, sobre todo en aquellas personas que les cuesta un poquito más vocalizar. Si queréis echarle un vistazo, ya sé que no son ni lucha libre ni videojuegos, pero ahí están. Podéis buscar La Tele de Asido en YouTube y darle un vistazo. Decir que si estáis escuchando ahora mismo esto en directo, podéis dejarnos vuestros comentarios y podéis ir opinando al mismo tiempo que nosotros, que bueno, vamos a ir leyendo vuestras preguntas, vuestros comentarios y vamos a ir interactuando con vosotros. Chicos, tenemos mucho que hablar y es que, como hemos dicho, nos encanta la lucha libre y vivimos en una época, iba a decir muy feliz, bueno, todo es discutible, pero desde luego muy interesante si soy fan de la lucha libre. Está claro que ahora mismo en el mundo WWE es una de las grandes referencias, la marca más conocida. Y bueno, pues esta temporada a partir del Royal Rumble comienza el camino hacia lo que es el pay-per-view más importante de lucha libre, pues posiblemente a nivel mundial, junto con Wrestle Kingdom a nivel japonés. Así que, pues bueno, muchas elucubraciones, muchas dudas y muchas cosas que comentar. Chicos, ¿estáis con ganas de hablar de lucha libre o qué? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo una duda, no sé si me escucháis bien porque mi conexión es un poco mierda, así que si me escucháis mal, decídmelo, así yo dejo de hablar y todo el rollo. No, se te escucha perfectamente. Perfecto. Verme se ve bien entonces, ¿no? Verme se ve bien. Bueno, volviendo al directo. Lo bueno que tiene esto es que lo que hablamos hace el programa anterior, que fue hace dos programas, de que dijimos de que siempre nos reuníamos aquí para hablar de los cuatro eventos importantes, ¿vale? Uh-huh. En teoría, el Royal Rumble, en teoría, no era dentro de los que estaban ahí. Sí, no. Pero claro, viendo lo que hemos visto, si no fuera porque tiene el enlace con WrestleMania, visto lo visto, así, antes de entrar en materia, visto lo visto en este evento. Uf. Bueno, ahora ¿seguirá siendo lo grande o lo siendo lo grande? Porque esto tiene miga. Esto, desde luego, es discutible. Si os parece, vamos a ir viendo qué comentarios nos han dejado. Mira, Javi Ortiz, aquí puntual, que le gusta comentar muchas veces. Amigo Javi. Todos los programas estos que hacemos, nos dice que el SmackDown de hoy pinta bien. Ahora después hablamos de lo que pasó en Monday Night Raw, a lo que hace referencia. Y tiene ganas de volver a ver al enterrador. Mira, Cizor 717 nos saluda y nos da las buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel García dice, ¿qué comentamos primero? Pues mira, yo propongo que nos pongamos un poquito al día de cosas que se nos han ido colgando antes de empezar con el análisis del pay-per-view, porque si no luego la gente llega cansada y luego se nos olvida, o están nuestras mujeres apretándonos y luego... Exacto. Se nos olvida discutir esos temas. A ver, hay una cosa que me gustaría preguntaros, chicos, también a la gente que esté escuchando, y es si habéis tocado la última entrega de videojuego de WWE, la entrega de 2015, que se pudo estrenar pues a principios del mes de noviembre. Sé que justo acababa de salir cuando hicimos el podcast de Survivor Series y no le habíamos dado mucho todavía. Entonces, pues quería preguntaros si lo habéis tocado y ahora después os diré cuál es mi posición al respecto. Isaco, ¿tú te has pillado el juego al final o has pasado? No me lo he pillado. No, bueno, están los asuntillos bien, bueno, pero así que... Bueno, este equipo... trago va por ti. Feliz grande, Isaco. Que lo espera en PC, Isaco. Grande. Eso, bueno, digo, voy a sacar en PC, a lo mejor. Mejor bueno, no lo ya veo, que, no va a salir, pero bueno. Bueno, don Jesús, ¿tú lo has tocado? Yo sí, lo he tocado bastante. Uh-huh. Ya vamos a empezar, venga, vamos a limpiar aquí. Ya lo has tocado más que yo, porque vamos. Vamos a remangar un poquito. Mira, este juego, a ver, este juego lo esperaba con muchas ganas por ser el primero que viene a Next Gen y tal, ¿no? Quizá me pudo, porque a mí es el único juego que esperar de este año era ese, porque por eso es en Next Gen, se ven imágenes bien, te vendían la moto con las imágenes de Goldust, de Orton entrando, oh, qué gráfico, qué bueno, qué todo, qué... Mm. Pero luego juegas y es como si... No sé, tío, es como echar un polvo y decir, oh, qué bien, me voy a pegar la de mi vida, ¿sabes? Y vas y dices, pero ya está, o sea, pero ya está, si esto le falta ir a entrante, ¿dónde está...? Todo el rato misionero, que dice, bueno, está bien, pero no, si antes hacía el misionero, hacía no sé qué, no sé cuánto, era la hostia y hoy no lo hace. En definitiva, te vengo a decir que está diciendo 2015, prometía mucho, ¿vale? Pero realmente han recortado por todos lados, han recortado emociones, han recortado en el tema de no sé, de memoria a la hora de bajarte, por ejemplo, una chorrada, bajarte el personaje de la gente, han recortado el modo historia. Han recortado muchos temas que sí había añadido, pero son añadidos tan pobres y tan insulso como el del modo carrera este, comparado con el de NBA, ¿vale? Hmm. Es insulso. Es que da juegas con él 3 horas, 4, 5, ya si lo habré echado 12 horas o así, y es que aburre. Yo lo he tocado también, lo toqué principalmente en su salida, y decir que me decepcionó muchísimo. Uno de los rasgos distintivos de los juegos de WWE es la capacidad de personalizarlo todo. Estamos hablando de que si tú eres un manta en el sistema de reversals, pues te lo ponen fácil o lo mueven los sliders para que no te hagan apenas reversals y un poco pues puedes jugar a tu manera. Si eres una máquina y tienes un timing buenísimo, pues te lo pone en difícil y puedes personalizarlo todo. ¿Qué han hecho? Que han dejado todo en plan estándar en ciertos modos, en el modo de las rivalidades, en el modo 2K Showcase, que plantea rivalidades entre dos grandes luchadores, y va cubriendo un periodo de tiempo que comprendía esa rivalidad, y también en el modo carrera. Entonces lo han dejado fijo, no puedes cambiar nada, no puedes modificar todas esas opciones. ¿Y qué nos pasa? Que entonces se pierde la personalización y se ve reducida simplemente al modo universo WWE o a los combates de exhibición. Y a mí lo que me pasó es que me encontré atrapado en una serie de opciones fijas que no respondían a mi forma de jugar. Entonces, al final, ocurre una cosa. En estos juegos de lucha libre... Ocurre también que, pues yo no sé si os gusta estar en un combate 20 minutos o si prefieres estar 5. A mí, por lo general, me gusta que las cosas vayan rápidas y que en cada castañazo que le pegan a tu rival, la barra de finisher se recarga rápida. Así el combate acaba más o menos rápido. Como no se podía modificar, te tiraban media hora aquí machacando al rival para conseguirte un especial. Ocurre al mismo tiempo que han introducido la variable de cansancio en el modo carrera y cada vez que das 3 golpes están reventados. Y hasta que no mejore el cansancio, pues no hay manera de seguir adelante, ¿no? Y los combates se hacen eternos porque tienes que estar midiendo mucho. Encima han cambiado los controles y el sistema de llaves, de modo que parece más un juego de ritmo que un juego de lucha libre. Entonces, eso pasa al principio solo, Pablo. Lo que tú estás hablando de las llaves pasa al principio solo. O sea, solo la primera vez que empiezas el combate te agarras tres veces y fuera, luego no pasa. Y luego lo que tú dices del tema ese del modo carrera, eso es que se hace raro, o sea, se hace volado. Se hace un volado. Cuando juegas un par de horitas, es que tu personaje es de nivel 88 y ya repartes como Dios. Y ya no tiene gracia. Y esa parte que no te pone ningún reto. No hay historia. Es tú contra este porque yo digo yo. Ya está. Ya. Tú eres el NBA, por ejemplo, y lo juegas y dices, ¿te crees que ese es un personaje que tiene evolución? Aquí no. Te ponen lucha contra este porque, mira, porque lo digo yo. O sea, eso no tiene gracia. No es especialmente interesante. No. Yo simplemente quería mencionarlo porque eso se quedó del anterior podcast sin comentar. Yo, por mi parte, no lo recomiendo. Sí. Una cosa, ¿no era el primero de otro estudio de desarrollo? No. No, este sigue siendo de Jux. De Jux, sí. Eso es lo malo. Eso es lo malo, que sigue siendo de Jux, tío. Porque Jux, de verdad, es que coge el molde realmente de todos los juegos que han traído atrás. Es que es lo mismo. O sea, la opción del ring es lo mismo, de siempre. Además, han venido un par de opciones más, esas que el Oh My God, este que hay, una opción de Oh My God, que dicen, mira, pues da un poquito de vida al combate, ¿no? O, eso ya estaba, Eso ya estaba. Sí, estaba, pero ahí hay de unos cuantos, Lo del el lateral del ring, no sé qué historia más, pero bueno. Luego los modos de historia este que tú puedes crear rivalidades. Es que es osísimo, es que no sabes ni qué rivalidad hay. Sí. Por descripción, pero es que no sé, no puedes añadir una rivalidad. Mira, quiero que este personaje rivalice con rivalidades, por cierto, que son recogidas de hace dos juegos de WWE. O sea, no son nuevas, tampoco. Sí. O sea, que no mola. O sea, no, es malo. Yo no lo recomiendo. Yo me parece. Estoy comiendo mejor el 14. Que no, sí, exacto. Sí, sí, sí. Mucho más personalizable, mucho más. Sí. Y lo que tú dices, que te puedes bajar 100 luchadores, coño. Aquí que te puedes bajar la mitad. Tío, que no puedes crearte divas. O sea, no puedes crearte divas. Y vale, aparte que, ha sido. Vale que no luchan mucho, coño, pero vale. Al menos que luchen algo. Exacto, pero es que encima han recortado el tema de personalización de personaje. Que tú ves la plantilla de la peña de que te vas para descargarte, ¿vale? Y tú tienes la misma cara, tío. Todos tienen la misma puñetera cara porque sí. No da opción a edición ni nada. Es que no hay edición. También han quitado algunos modos interesantes como el de crear tu propio finisher. Que era. Claro. Que podía hacer cosas. Era una opción que no hacía ningún daño. Y que dejarla, no te digo ni mejorarla, dejarla como estaba. Si es que el 14 podías editar hasta las cámaras en la entrada. Es decir, no había nada ya que no pudieras editar en el 14. En este sábado que han hecho, Isaco. Sabes que en el 14 podías meter, bueno, en el 14 y en el 13 podías meter la canción entradilla de tu personaje. Sí. Tú cogías tu canción, la metías en un pendrive o lo que sea, o en la consola, y podías meterla, ¿no? O sea, yo tenía personaje, te digo, lo dije en el anterior programa, tenía personaje, todos los personajes con su canción y no su entradilla porque no tiene su movimiento, pero su canción, ¿vale? Sí. Pero es que este no puede, tampoco te dejan, tío. No te dejan tener su puñetera canción, deja meter tu canción de tu consola. Es que, es más, movimiento personalizable, solamente están todos los que tienen los luchadores verdaderos, y luego hay uno, solamente uno, que es el de llamada por teléfono. Y en la anterior entrega había un montón, digamos, que entradas, o sea, creadas por ellos, de no sé, que no son reales, que podías elegir una u otra. Pero es que esta solamente hay una. Y ya está. Sí, no, es muy triste. Tristísimo. Lo que hemos dicho. Claro. Simplemente quería que nos sacásemos eso un poco del pecho. Vamos a seguir al siguiente tema. Vamos a darle ahí caña rápida. Pero sí que mencionaros que ya han comenzado a anunciarse quiénes van a ser los miembros del WWE Hall of Fame de este año. Básicamente, para quien no lo sepa, eso es una gran gala de ceremonia que reconoce el trabajo de leyendas de la lucha libre y de algunos famosos que también han tenido interacción con el mundo de la lucha libre, a los que se le quiere hacer una distinción especial. Justo el día antes de WrestleMania se realiza una gran gala en la que pues estos luchadores, en el caso de que estén vivos, pues dan una serie de discursos, si no lo recoge su familia, y no deja de ser un reconocimiento a esa carrera. Siempre, antes de la presentación, suelen hacer unos paquetes en vídeo muy buenos, unos montajes de vídeo muy chulos, repasando la carrera de ese luchador, y no deja de ser un reconocimiento pues a grandes leyendas, ¿no? Decir que ya conocemos a alguno de esos miembros y principalmente uno de los grandes protagonistas, uno de los mayores iconos de la historia de la lucha libre, chicos. Macho Man, Randy Savage. ¿Qué opiniones tenéis al respecto? Hombre, he leído que hay ideas encontradas, porque se ve que el hombre se había negado si no entraba con un familiar suyo y había una guerra con los McMahon por en medio e incluso llegó a haber mal rollo con Hulk Hogan y hace que vaya acompañado de Hulk Hogan. No sé yo, hay veces que dices por un lado, lo estás haciendo y lo estás haciendo mal, y por otro lado dices, lo están haciendo ya de una vez y lo podemos dejar atrás. Jesús, ¿tú cómo te sientes al respecto de esto? A mí me parece correctísimo. O sea, Randy Savage creo que era uno de los que faltaban ese. Recuerdo, bueno, sobre todo recuerdo cuando era más chico el tema de la pelilla que tuvo con Hulk Hogan por el tema de Miss Elizabeth y compañía, ¿no? O sea, ese momento histórico de la WWF, o sea, es que tiene que estar. Y Randy Savage es el carisma. Todos los que han entrado ahí tienen su carisma, tienen su historia, tienen su, digamos, su parte de historia del wrestling, ¿vale? En general, de la compañía. Y que no estuviera Randy Savage por X motivo, es que era casi de pena capital esa. O sea, por fin, ya yo he escuchado también que era Hulk Hogan que le ha dicho que es de Randy Savage ahí. La historia, la relación personal con Vince McMahon nunca fue muy buena. Hubo una serie de, bueno, digamos que siempre se estaban llevándose como el perro y el gato, pero sí que hubo algunos acercamientos, algún recopilatorio de los mejores combates de Randy Savage. Sin embargo, trágicamente, un día Randy Savage murió, hace no demasiado tiempo. Es una lástima que haya tenido que morir y haya tenido que ser la familia la que haya negociado todo esto y no sea el propio Randy Savage el que recoja un poco pues ese amor del público, ¿no? Ese reconocimiento. Porque sí que es verdad que tú ahora mismo sales a la calle, le preguntas a cualquiera que quieres Macho Man, a cualquiera de nuestra edad, y sea fan de la lucha libre o no, Macho Man está en el recuerdo de todo el mundo. Es que es un icono de la cultura pop. Entonces, pues bueno, yo creo que si no ha entrado antes ha sido precisamente por esa riña, esos conflictos personales. Hubo ciertamente discusión de introducir a toda la familia Poffo, ya que el padre de Randy y su hermano eran luchadores, pero al final se ha tomado, creo que la propia familia ha dicho, mira, ha sido nuestro hermano era el gran icono y debería ir él en solitario. Por mi parte estoy muy contento, una deuda pendiente. Decir también que se ha anunciado quién va a ser la persona que van a meter en el Hall of Fame en lo que ellos llaman el Celebrity Wing, en el ala de los famosos. El ala de no sé qué pinta está aquí. Ha tenido numerosas apariciones en programas de SmackDown y de Monday Night Raw a principios del 2000. Pero de cualquier modo, mira, es como si meten a Constantino Romero en el Hall of Fame. Vamos a ver. Lo meten porque sí. Tú piensa en Arnold Schwarzenegger, que es la persona que va a entrar en el Hall of Fame, y de verdad Arnold necesita ningún motivo para entrar en el Hall of Fame que sea. Para que la gente que no mira al Brest... Está haciendo... A ver, ¿qué decimos de Vince McMahon? Vive en los 80. ¿Y en los 80 qué hizo para que WrestleMania funcionara? Meter a famosos, y lo sigue haciendo. Y cree que 30 años más o 40 años más tarde, pues las mismas técnicas funcionan igual. Y es lo que está. Pero Swatch no tiene el mismo tirón que antes, ¿eh? Swatch ya no es que meta uno más conocido, más jovencito, y dices, vale, venga, tiene más tirón. Pero Swatch, tío, viene del año 80 y el año 80 sí, nosotros sí que nos gustaba la de Swatch. Y Swatch era la hostia, ¿vale? Entonces, los que vimos aquella época haciendo, sí. Está haciendo cine. Y claro, esto también está pensado para Estados Unidos, que allí se ven más sus pelis que muchas de sus pelis iban aquí sin estrenarse. Lo que se está mirando es un reconocimiento a la carrera de este hombre y a ciertas interacciones que ha tenido con la compañía. Han sido en contadas ocasiones, pero de cualquier modo, un tío que ha protagonizado Terminator 2, Terminator 1, Desafío Total y mil películas... Coño, Conan el Bárbaro, por favor. Mentiras arriesgadas. que tiene, que hay muchas películas de Schwarzenegger que están de puta madre. Y se reconoce precisamente el impacto que tuvo en su momento y su trayectoria, no como están ahora. Evidentemente, si miramos cómo están los luchadores que entran al Hall of Fame, o están destrozados, o están muertos, por triste que suene. Pero, coño, pero esto lo hacen todos los años y siempre meten a una persona en el Celebrity Wing. Quedan más personas por ser anunciadas, seguramente algún equipo, alguna luchadora, algún miembro de minoría, siempre pues, el mexicano, el japonés, el negro de turno. Esto es así porque lo hacen muy políticamente correcto, por triste que suene, ¿no? ¿Por qué vive en los 80? Bueno, creo, no obstante, si queréis, como haremos algún podcast antes de WrestleMania, pues ya revisaremos esta lista y podemos opinar largo y tendido, pero sí que deciros que a los oyentes y a las personas que nos están viendo, que este es un momento también curioso, porque cada semana van anunciando una de las personas que entran a este Hall of Fame. Generalmente lo suelen hacer en el Monday Night Raw, entonces, pues bueno, pues podéis estar atentos a las noticias que van surgiendo al respecto. Una cosa, también, antes de arrancar con el Rumble, si estáis viendo esto en directo, podéis dejarnos vuestros comentarios y estamos deseando escucharlos. Miguel García dice que le tenía el ojo echado al WWE 2K15 y que tenía ganas de dar hostia. Oye, vete. Yo, si quieres dar hostia, dátela en las espinillas porque va a ser seguramente más feliz que... Una cosa, Pablo. Yo me quité porque dije, esto no puede ser, no puede ser que la versión esta, ¿vale? De Play 4, que es lo que jugué yo, no puede ser tan mala, tío, no puede ser tan mala. La versión de Play 3, por lo tanto, parece una mentira, pero la versión de Play 3, ¿vale? El tema de edición sí que tiene alguna cosa mal. El tema de cinturón lo puedes editar, el tema del ring, el tema de divas creo que también puedes en la edición de PlayStation 3 o Xbox 360. Pero por lo demás, esto igual. Bueno, le han quitado el modo este el 2K medio, ¿vale? El showcase. Sí. Pero tiene el modo de NXT también. O sea, una cosa por la otra. Pero bueno, que lo pruebe. Antes de comprarlo, hacer lo que sea una tontería, alquílalo, juégalo y ya. Oye, habría que hacer un club de la lucha cuando Lucha Underground haga algún pay-per-view, ¿no? Hostia puta, Lucha Underground, tío. Bueno, hablando de eso... Qué ahí, grande, que es Lucha Underground. ¿Vamos a la Lucha Underground, en serio, tío, aquí? Hay más compañías de lucha libre. Algún día tenemos que hablar. Yo en el último programa del Club de la Lucha defendí una alternativa, si queréis algo, un producto fresco y divertido. Por supuesto, NXT es toda una referencia. Si no sabéis qué ver o si estáis cansados de decisiones estúpidas y necesitáis un show de lucha libre divertido. Pero a la hora de la verdad, un programa que yo me puedo poner a ver con mi mujer los sábados por la mañana, porque es cuando tenemos así un ratico que decimos, vamos a desayunar y vamos a ver alguna tontería, ¿no? Bueno, pues Lucha Underground es de esas cosas que si te quieres dar un capricho, a mí me encanta. Canelita fina. Es wrestling más Robert Rodríguez. Es meter wrestling en Abierto hasta el Amanecer. Es maravilloso. Y el cueto es increíble. Es la polla. Es decir, me encanta. Estoy enamorado de Lucha Underground. Esto es muy sucio, ¿no? Es como si tú dices, claro. Como si en un polucho de por ahí, ¿sabes? En Puebla, por ahí, un pueblo mexicano, lo meten ahí, ¿sabes? Es Robert Rodríguez. Rodríguez. Es genial. Típica película, no, tenemos a luchaste de la calle, métete a que lucha, venga, pelea, lo que sea aquí. Bueno, es que esto es muy casposo, Isaac, es muy casposo, tío. Es maravilloso. Para la gente que no sepa de qué va Lucha Underground, decir que está detrás la empresa de lucha libre mexicana, AAA, está grabado en Los Ángeles, y básicamente lo que han hecho es reinventar algunos luchadores conocidos para el público mexicano y combinarlos también con algunos luchadores del circuito independiente y algunos ex de WWE. Por ejemplo, tenemos al que nosotros conocimos como John Morrison, aquí llamado Johnny Mundo. Tenemos también a Ricochet del circuito underground, reconvertido ahora en una de las estrellas de la compañía, Prince Puma. tenemos también a personajes como Fénix, que es toda una sorpresa, auténtica diversión si os gustan los luchadores de high flying, altos vuelos y movimientos sorprendentes. Y luego también se combinan algunos tópicos curiosos, como los tres matones que te podías encontrar en el GTA San Andreas, los thugs, esos infernales que también salen, que son como matones de la figura de autoridad. Aquí Darío Cueto, este personaje que no ha mencionado Isako. Pero ¿viste a Angélico hacer un suicide dive por encima del esquinero? Es una puta locura. Es recuperar esa sensación de, coño, me sorprende no la historieta estúpida que se están inventando, sino me sorprende el motivo que me trajo aquí originalmente, que me gustaba ver a gente inflándose a palos en el ring. Es corto, no cansa, dura una hora cada capítulo. De hecho, tres cuartos, porque le quitan la publicidad. Sí, evidentemente. Si no sabéis cómo acceder a esto, nosotros siempre lo decimos. Hay una página muy interesante que nos recomendó Chromatic, que es Watch Wrestling. Ponéis en Google Watch Wrestling y bueno, .ch. .ch y podéis ver que Lucha Underground es una de las opciones que tenéis disponible. Si no tenéis conexión a internet, pues siempre podéis utilizar JDownloader pues para hacer ahí algún combinado. Esto es un producto que vamos a poner en contexto, emiten en el Rey Network, que es una cadena de pago que está pues en los típicos canales de la televisión de pago dentro de determinados paquetes, ¿no? Esto es evidentemente destinado a una audiencia latina y claro, nosotros, público español, no resulta una cosa imposible acceder a esto. Sí. El Rey Network es la cadena de televisión privada de Robert Rodríguez. Es suya. Ahí lo tienes todo. Es todo. Y Robert Rodríguez es uno de los productores de Lucha Underground y se nota que está detrás de la estética, porque en realidad es triple A, ¿eh? En realidad esto es triple A, lo que pasa es que triple A tiene shows más típicos. Y aquí se ha metido el Rodríguez y de hecho, a ver, ha venido TNA que dijo, no, vamos a poner mucho más reality como nunca se ha visto. Y lo que hicieron fue copiar el Lucha Underground, pero en vez de estética fantasía Tex-Mex del Rodríguez, ponerle la fantasía de Hollywood. Ya está. Tex-Mex, me ha gustado eso. No, es que lo definen así, es decir, ni Texas ni en México. Es la ida de olla que tiene Robert Rodríguez en todas sus películas. No, y si es genial. Y de hecho, es fácil encontrarse entre el público a Dani Trejo, a Machete, a Tortuga, a este personaje tan, tan querido, ¿no? A Devon Aoki, que estaba el otro día, me dijeron. Entonces, es chula y sobre todo que la lucha es muy divertida. Entonces, si no le habéis echado un vistazo a Lucha Underground, desde luego estáis tardando. Y una cosa muy chula que no se ve en ningún otro lado, hay poquitas luchadoras. Está, por ejemplo, Sexy Star, que es desde luego la fémina estrella de la compañía. Y los combates son chicas, o sea, son mujer contra hombre. Y no andan con chiquitas de hoy que no reciba un palo la chica, que esto puede ser políticamente incorrecto, ¿sabes? Sale como una guerrera, una tía de armas tomar. De hecho, hay otra ventaja, que es que aunque no tengas mucha idea, los presentadores, uno es un ex WWE y otro es un ex luchador o ex luchador mexicano, y siempre te van explicando un poco de ambos universos. Y entonces, aunque no tengas mucha idea de wrestling, es un show, o sea, si no tenéis ni idea de wrestling, es un show que podéis entrar a ver porque os lo van a ir explicando y lo vais a ir os lo vais detallando y os vais a ir metiendo en el mundillo de una manera muy sencilla, porque no vais a encontrar conceptos que se dan por hechos de la historia de la compañía como pasa con la WWE en ocasiones. Exactamente. Luego hay cosas que son, me parecen respetuosas con el tema de la lucha libre mexicana, que es la base de la que parte. No se cortan a la hora de poner unos luchadores mini, que pueden parecer una broma, pero sin embargo tenemos aquí a Mascarita Sagrada haciendo acciones súper divertidas, muchas veces en plan comedia, pero muy, muy correcta. Y tenemos, por ejemplo, a luchadores exóticos, que son, pues, hombres, que van disfrazados como féminas y se ve que son hombres y hacen cosas que un poco dieron origen en los 90 a lo que sería el personaje de Goldust, ese primer personaje, ¿no? Cosa que se ha mantenido en la cultura popular mexicana. No en vano, hay un tipo de combate que son los relevos atómicos, que es una lucha de 4 contra 4, que es un luchador al uso, una chica, una mujer, un mini y un exótico contra un equipo compuesto por una composición idéntica, ¿no? Es una cosa así muy mexicana. Esto todavía no se ha visto en lucha underground, pero no me sorprendería que lo viésemos. Pero lo bueno es esto, como dice Isako, estáis protegidos de que todo empieza de nuevo. Y decir que la acogida en cuanto a público no es que haya sido la bomba, pero la calidad de las luchas está ahí, esto va a seguir creciendo y luchadores como Alberto el Patrón se van a incorporar a la compañía y seguramente Rey Misterio cuando sea liberado por WWE porque no renueva el contrato, es muy posible que lo acabemos viendo en aquí. ¿Sabes qué me gustaría que saliera? Que acaba de ser liberado por petición suya. Justin Gabriel. Ese. Porque ese es muy bueno y estaba súper desaprovechado en WWE. Y ese me encantaría que fichara por Lucha Underground. Bueno, pues deciros que la recomendación, desde luego, está ahí y es que hay más opciones si no queréis ver WWE. Decir que hace poco en el canal Discover America, Destination America, perdón, TNA se ha reestrenado y también al mismo tiempo se está empezando a presentar en otros canales recopilatorios de New Japan Pro Wrestling y pequeñas aproximaciones de la lucha japonesa también al circuito americano. Ahora mismo es un momento interesante para ver lucha libre y no tener una única visión, sino tener una visión un poco más diversa. En realidad es un mosaico interesante porque también tenemos Ring of Honor y desde luego, pues si os cansáis de vez en cuando de WWE, tenéis más opciones. No obstante, hoy hemos venido aquí a hablar de WWE en un principio. Un par de cositas antes de empezar ya la reseña del pay-per-view, deciros. Ha terminado una serie que estaban echando en el WWE Network y que también podíais ver en Watch Wrestling, que es The Monday Night War, una serie de 20 episodios que repasaba las grandes luchas que había entre WWE y WCW. Yo no sé, chicos, ¿la habéis estado siguiendo vosotros? Creo que me faltan uno o dos episodios por ver solamente. Y impresionante. Vale que la WWE en sus reportajes siempre reescribe un poco la historia para quedar ellos como los campeones o como los que sudaron mucho, pero que al final se impusieron tal. Pero tiene algunos capítulos. Primero que aprendes un huevo, porque yo soy una persona que lo he dicho más de una vez, yo pasé del pressing catch de Telecinco a cuando llevaba aquí 4 emitiendo pressing, bueno, wrestling unos cuantos meses, todos esos 15 años los perdí. Y entonces estoy aprendiendo muchísimo. Pero aparte tiene algunos capítulos que son impresionantes. Y el de Mick Foley, yo siempre había oído la frase de Mick Foley es Dios. Y cuando ves el episodio de Mick Foley, acabas asegurando que Mick Foley es Dios. Ese capítulo es emocionante, no, lo siguiente. Así que es una serie recomendadísima si queréis haceros rápidamente con la historia de estos últimos 15 años del wrestling. Es súper interesante, súper divertida, súper amena, entra muy fácilmente. Lo dejan todo súper explicadito, súper claro. Es decir, no tenéis que tener ni una sola conocimiento del wrestling para enteraros perfectamente de lo que os explican. Y está muy Es lo más parecido a una clase que tú puedas recibir. Además, una clase de esas divertida sobre historia de la lucha libre. Se aprende mucho y Me parece que se ha quedado colgado. Se ha quedado un poco claro, colgado. Que es muy accesible, ahora, muy sencillo de ver. Es que te has quedado pillado. Ah, ¿me había quedado pillado? Sí. Oh, my God. Cosa al directo, no pasa nada. Bueno, decir que es un lenguaje muy accesible el que utilizan, aunque está en inglés y bueno, pues sí que hay que manejar un poquito el idioma de Shakespeare, o de Hulk Hogan, mejor. Deciros también, han estrenado una serie nueva en el Network que se llama WrestleMania 30, en la que van a cubrir eventos del backstage e historia relacionada con el pay-per-view más importante de la compañía en su edición del año pasado. van a hablar de cosas tan importantes o tan interesantes como un pequeño gesto que en el pay-per-view se vio, en el que Daniel Bryan abrazaba a un niño que estaba muy enfermo y que conoció horas antes del evento. Vamos a poder ver la historia detrás de la conmoción cerebral que tuvo el enterrador en mitad del combate contra Brock Lesnar, que lo mandó al hospital nada más atravesar la cortina después del combate, y cosas por el estilo. ¿Qué os parece la fórmula esta que se han sacado de la chistera? ¿Esto os interesa o no? ¿Le vais a echar un vistazo? No sabía que iban a sacar esta serie, pero vamos, es que este es el material que ha de hacer la WWE si quiere convencer a la gente que se suscriba a la Network, porque eso es lo realmente interesante, porque el wrestling lo echan por la tele en abierto, no tiene más allá, y más allá de poder pagar por 4 duros los pay-per-views, lo que tiene que realmente enganchar a la gente son estas series originales, estos documentales originales, y que te den encima más ganas de volver a decir, bueno, pues me voy a la biblioteca de la Network y ahora que he visto, por ejemplo, el ECW Exposed, pues ahora me apetece ver los pay-per-view que hizo la ECW o cosas así similares. Mm-hmm. Jesús, ¿tú le vas a echar un vistazo a esto? Yo sí puedo, sí le echaré. Lo que pasa es que estamos como todo, como siempre, que está todo en inglés y bueno, se pierde, ¿no? Pero un poquillo. Pero es lo que estoy con Isaac, la Network no se gana con vender un pay-per-view gratis y todo el rollo. Se gana con un contenido extra que tú no puedes ver en ningún lado o que no has visto. ¿Sabes? Y esto me parece genial. Lo que pasa es que lo veo un poco tarde, ¿no? Tarde en el sentido de, vale que se acerca a WrestleMania, ¿vale? Entonces, pues, bueno, viene la época, pero quizás se hubiera sacado un poquito antes, al acabar WrestleMania 30, ¿sabes? Supongo que había que preparar la serie, era una que se guardaban en las manos y, hombre, tenían de Monday Night War mientras tanto. Una vez que se ha terminado, han estrenado esto. Hombre, supongo que también se tarda mucho en editar, porque si veis sí. Monday Night War, se nota que se grabó en el 2012. Mm-hmm. Se nota, ¿eh? Parece porque está CM Punk. Claro, hay gente que no está en la compañía. Pero sí, es decir, probablemente después del WrestleMania o poco después, ya en verano, empezarían a montar esto, pero se nota que tardan, ¿eh? Se nota que, además, no sé, en la edición de vídeo que hace la WWE es magnífica, o sea, te vas a cualquier pay-per-view y te explican la historia de una manera tan emocionante que aunque te la sepas, te lo vuelves a ver el vídeo. Sí, es genial. Bueno, pues decir que hay otra serie interesante, simplemente mencionarlo, si queréis echarle un vistazo, ya sea pagando por el network o echándole un vistazo a Watch Wrestling, hay una serie que se llama Rivalries, que está destinada a hablar de las mayores rivalidades de la historia de WWE, y otra que se llama Countdown, en la que hacen una cuenta atrás, votada por los fans que se meten en la página web, y básicamente pues repasan a lo mejor los peores gimmicks de la historia de la compañía, los mejores talkers, los mejores luchadores al micrófono, hay un montón. Entonces, decir que a eso se le puede echar un vistazo. Eso parece una versión extendida de lo que hacen ya en YouTube, De lo que hacen en YouTube, sí, bueno, o de los refritos que vemos a cada momento en televisión cuando no tienen perra y dicen, vamos a hacer aquí un refrito de lo que sea. Pero decir que están divertidos, se pueden ver bien y siempre acompañados de esos montajes que hace la compañía. Así que bien. Oye, ¿nos falta algo más por comentar o ya vamos al tema? Vamos al lío. Una cosita, que ahí han sacado el juego de la WWE Immortals, ¿vale? Uh-huh. Para tablet, que no lo ha probado. Sí, y está detrás de la gente de los Mortal Kombat, o sea que una pinta tiene, están caracterizados todos los personajes, bueno, unos cuantos luchadores, no todos, con dioses raros, guerreros así, que están muy bien, tiene una pinta, por eso. No he echado el ojo, pero por lo que he visto tengo ganas, tengo descargado, pero aún ni es que ni he jugado. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Mira, aquí por ejemplo, deciros que claro, hay gente que nos está viendo ahora mismo en directo y que nos está dejando comentarios. Yes, sir. Mira, Adri Blanco nos dice que el primer episodio de Detrás de WrestleMania 30 es lacrimógeno. Ver la historia con el niño, a Hulk Hogan disculpándose con el Ultimate Warrior. La racha, dice que casi se le escapa la lagrimilla. No, pues a mí yo creo que es que últimamente estoy muy sensible con cosas de niño. Sí. Mira, Pablo. Sí, cabrón. Oye, Pablo. Caesar 717 dice que por referido al WWE, que pudo jugar la versión de Play 4 y la de Play 3. Y dice que es triste que la versión de Play 3, como dices tú, Jesús, sea mejor. Sí. Aún así, el 2K14 con todos los DLC le mete una patada en todas las... Le hace una sillita eléctrica al 2K15 en todas sus versiones. Y eso es triste en la entrada de la saga a la Next Gen. Déjame puntualizar una cosa, Pablo, porque si no me queda gusto. Si me voy de aquí, voy con eso, con el resquemor. ¿Sabes cuándo es con el resquemor ese que dices? ¿Qué hubiera pasado si no? La cosa está que, viendo que tiene la licencia de la WWE, es inexplicable cómo dejan a algunos luchadores sin el roster, tío, de juego. O sea, los matadores parece que son lo que se ven hasta ahí. Venga, por ahí no están, vale. Hay un montón de luchadores que no están, tío. O sea, no están. ¿Por qué? Luchadores que tienen la entrada antigua. O sea, los DLC que han sacado son todos basura. Es que son basura, o sea, realmente no sé qué coño estaba pensando 2K sacando este juego, tío. A mí me huele a problemas. Realmente. A mí me huele a problemas en el desarrollo, ¿eh? A mí me huele a que Treyarch tienen que echar una pata en el culo a todos y cambiar de compañía, tío. Pero hace años ya, ¿eh? A mí me da mucha pena porque, sin embargo, a nivel técnico, el juego cumple, ¿eh? A nivel técnico... No cumple, Pablo. Tiene muchos fallos, Pablo. Fallos técnicos tiene... El tema de colisiones física falla. El tema de colisiones falla a punta pala. Pero Jesús, coño, siempre ha fallado. En un juego de lucha libre hay miles de bugs. Pero por eso te digo, Pablo, porque Yuke lleva 3 años haciendo el mismo juego. Ya. Son 3 años, 4 en el mismo juego. Es que no cambia, es que la jugabilidad es la misma, tío. Es que no varía en nada. Soy conformista. ¿Ves? Ya está. Venga. Jesús. ¡Joder! Estás súper ofendido, ¿eh? Mucho, ¿eh? Sí, Jesús, ve a cogerte una cerveza, enfríate. No tengo cerveza, tío. Quizás sea eso. No tienes cerveza. A mí ahora después me será teletransportada una a mi mano. De momento no. Joder. Así que si os parece, vamos a empezar a hablar del Royal Rumble. Venga. Y bueno, pues ¿por dónde empezamos, nene? Por el principio, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí? ¿No? Muchísimas gracias. ¿Esto qué es, tío? La becaria del Club de la Lucha. Me ha una o algo. ¿No? Se puede hacer publicidad. Mira qué feliz. Mira, estoy bebiendo una cerveza Argus negra. Esto se puede comprar en Lidl. Elegido mejor supermercado de 2014. Sí, los cojones. Oye, ¿quién hace esas estadísticas, tío? ¿Quién hace esa estadística? Dímelo tú, a ver, Pablo. La mejor cerveza, tío, en Lidl solamente. Oye, está mejor que la del Mercadona, ¿eh? Oh, joder. Vale. Es un conocé de la cerveza barata, ¿eh? Ahí. Ojo, y de lata, ¿eh? De lata. Sí. Vamos a ver, os voy a contar la verdad. Venga. Tenía una cerveza que se llama Kozel, que está buenísima, preparada. Sí. Pero es que dentro de la preparación se me ha olvidado meterla al frigorífico. Todavía muy bien. Está semi preparada, muy bien. Así que nada. O sea, bien, perfecto. Esto es lo que hay. Mira, antes de arrancar. Nos comenta Adri Blanco que el Immortals está bien y que es exactamente igual al DC Injustice. Sencillo, pero entretenido. Bueno, pues ahí estamos. Bueno, como hemos comentado, mejor el Immortals que el 2K15. Pero vamos, sin lugar a dudas. Seguro. Bueno, vamos a hablar un poquito de Royal Rumble 2015. No sé si visteis, bueno, ya sabéis. Si habéis escuchado otros programas del Club de la Lucha, que siempre antes del pay-per-view, WWE suele emitir en el network un pre-show, como una ronda de ahí hablando con personajes, con luchadores conocidos, con comentaristas, repasando un poco las diferentes historias y siempre añadiendo algún combatillo para ir calentando el ambiente antes de la hora de inicio del evento. ¿Alguno de vosotros ha visto el pre-show? No. Bueno, esto ¿Sabes lo que es el pre-show? ¿Qué? El pre-show es, pues cuando tienes, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Cuando tienes ahí los colegas que van a venir a tu casa y vienen las patatitas y os traéis los hielos y... Para eso está el pre-show. Está cojonudo. Para hacer ruido de fondo. Claro. Yo, en mi casa, cuando hago mi fiesta de WrestleMania, siempre hacemos el pre-show Y todavía no ha llegado nadie, ¿no? Entonces, ciertamente me pongo a prepararlo todo y el pre-show está de fondo, ¿no? Es que para eso. Decir que este año, o sea, en esta ocasión, tuvimos un combate que no estuvo mal. Fueron los chicos de The New Day, New Day, Dios, los odio, tío. Estos negros optimistas que se enfrentaron a Cesaro, a Tyson Kidd y a Adam Rose. Un combate de lucha 3 contra 3 que, sin embargo, debo decir, aunque no lo hayáis visto, fue de los mejores combates de la noche. Sin embargo, si no lo habéis visto, pues bueno, no le vamos a dar más bombo, sobre todo porque al final lo que vemos la mayoría, lo que ve la mayoría de la gente, pues es el pay-per-view en sí. Yo la conclusión que voy a sacar de este combate, Pablo, si me permite, es que han metido un combate entre 6 personajes que no saben qué coño hacer con ellos dentro de la compañía. ¿Sabes? Eso es una puta mierda porque Cesaro y se me ha ido el otro. Está Cesaro con Tyson Kidd y el Adam Rose. Es que lo de Cesaro es que no lo entiendo. No, tampoco. Es como lo de Sandow. El gimmick de Sandow molaba mucho. Mm-hmm. Luego le hicieron dar vueltas y ahora lo han puesto de Mid-Down. Y vale, como Mid-Down funciona. El problema es, en el momento que corte con The Miz, no puede continuar siendo Mid-Down. Lo vuelves a poner como era antes de Sandow, o le van a volver a hacer, que es lo que más probablemente hagan, que es lo de hacer los disfraces de nuevo. Y eso es lo que le pasa ahora mismo a Cesaro. Es que no saben qué hacer con Cesaro cuando Cesaro es la puñetera hostia. Y han tenido buenos pushes y de repente los cortaban a medias. Aquí, deciros, el combate, si no lo habéis visto, no habéis perdido nada, pero fue de los mejores que se pudieron ver esa noche en Filadelfia. Decir que, poniéndonos en contexto, el lugar donde se hizo el pay-per-view no es moco de pavo, siempre hay una serie de lugares como Chicago o Filadelfia que están muy unidos a cierta tradición luchística, y en concreto Filadelfia fue la casa de ECW, la compañía de lucha extrema, que durante años pues ha dejado su legado dentro de lo que es la lucha libre moderna. Quizá más por los combates extremos que se han ido pasando un poco de moda, quizás no por los combates extremos eso, sino por las promos y ese acercarse al abismo, ese hacer un contenido, a veces los pipe bombs y todas estas cosas a los que estamos tan acostumbrados gracias, por ejemplo, a herederos de ese legado como fueron CM Punk. Entonces, pues bueno, fue un público exigente, un público que tenía claro lo que quería ver esa noche, y luego podemos evaluar cómo reaccionó ese público. Antes de eso, decir, pues bueno, que el grupo este de los que no eran de New Day, Tyson Kidd, fue el que hizo la cuenta de tres a Kofi Kingston gracias a un Fisherman Suplex en un combate de 10 minutos. Tras eso, siguieron hablando un poquito. Por ejemplo, Shawn Michaels estuvo hablando, diciendo la importancia que había tenido el Royal Rumble en su carrera. Y ya comienza el pay-per-view en sí con el primer combate por el título, fue un combate por pareja normal, que fue los New Age Outlaws contra The Ascension. Deciros, no obstante, que el Royal Rumble siempre es un pay-per-view sui generis. Hay menos combates y siempre suele haber un par de rellenos, un combate por el título y el Rumble en sí mismo. Generalmente los combates estos iniciales duran muy poquito tiempo y se destina pues la mayoría del protagonismo al combate del Royal Rumble, que suele ser el último combate, siguiendo al combate por el título, ¿no? Entonces, pues bueno, se supone que los otros están de relleno, pero se pueden plantear las cosas de forma que vayan en ascenso o que directamente sean una mierda para empezar, que es lo que desde mi punto de vista nos encontramos. Así que, chicos, vamos a valorar los New Age Outlaws, un equipo que eran miembros de The Generation X y son luchadores pues claves dentro de la Attitude Era de los 90, frente a un equipo debutante que es The Ascension, que en NXT han estado durante 2 años mostrando su dominio y que han debutado hace poco faltándole el respeto a grandes equipos y a grandes, pues sí, a grandes referencias dentro de lo que es la lucha libre, como The Legion of Doom, Demolition o los propios New Age Outlaws. Así que si os parece, Jesús, ¿cómo viviste tú este combate? Tú lo has resumido bien, si es que un combate que salió del último, creo que salió del último Raw, de la misma semana, creo que salió de ahí, o del último SmackDown, no recuerdo bien, pero salió de ahí, la misma semana se planteó el combate ese, una auténtica ponzoña de combate realmente, porque fue, es que, es más, si hubieran puesto este como kickoff, ¿vale? Y hubieran puesto a New Age contra el trío este Calavera, el primer combate hubiera estado mejor. Es que lo que pasa en la Ascension es que, salió el otro día, no sé dónde lo leí, que el digamos que la aparición de Ascension en la WWE no ha marcado como tenía que haber marcado. Es decir, no es, la gente le falta un poco de, la gente que va al público le falta un poquito de entrenamiento anterior a saber quién son los Ascension, no sabe que viene de la NXT, han estado 2 años como tú bien has dicho, no sabe quién es Ascension, son 2 tíos que han metido ahí pintados y tal. Y aparte de la presentación es horrorosa, ¿vale? Para empezar por ahí, eso es, tío. Y aparte de eso, nos meten a pelear con 2 personajes porque de New Age Outlaws, recordemos que hace 2 años, creo, el año pasado, hace 2 años, estuvieron compitiendo, incluso fueron campeones de por pareja. O sea, digamos que se le han pegado ahí, digamos que ese inicio a lo que, digamos que un ascenso, como su nombre indica, a un ascenso de como esa pareja en sí, ¿no? Yo de verdad no discuto que estos dos serán campeones a un año, si no es el que viene, ¿no? Pero digamos que para empezar, han derrotado a New Age Outlaws, ahí está, pim pam, rapidito, ¿vale? Bien, bueno. Pero sobraba, como todo, como otro combate que hablamos más tarde, pero sobraba un montón. El problema que le veo yo es que cuando debutaron, en ese momento, por lo que dicen los rumores, y creo que bastante acertados, Vince McMahon tiene una rabia enorme a la NXT. No soporta que le digan que lo bueno de la WWE es NXT. Para Vince McMahon, NXT son unos pardillos que están aprendiendo. Y que le digan que los pardillos que están aprendiendo son mejores que sus superestrellas, eso no lo soporta. Y no se paran de repetir rumores de que cuando JBL o Michael Cole machacan en la mesa de comentarios muy duramente, como no hacen con nadie, a The Ascension, es porque por los cascos el Vince McMahon le está diciendo que los hundan. Y entonces, claro, llevan un mes de debut que lo único que han hecho es perder de una manera además estúpida, porque no puedes ponerlos de golpe y hacerlos perder todos los combates encima de maneras estúpidas. Y ahora, bueno, como ya se los van a quedar y tienen que darles un poco, vamos a darles una victoria contra un par de retirados prácticamente. Bueno, yo tal y como lo veo, es que le han llevado, es que el problema de Ascension es que los están llevando como el puto culo, y creo que los están llevando como el puto culo por culpa de McMahon. Creo que todos estamos de acuerdo en que la presentación de The Ascension ha sido lamentable. Un equipo que lleva 2 años esperando ser llamado al roster principal de la compañía, la plantilla de luchadores que se va a las giras y está en los programas de televisión, nos encontramos un equipo cuya referencia inmediata evidentemente es The Legion of Doom. Lo primero que hace es no decirlo, no criticarlo y no vestirlo tan parecidos a The Legion of Doom. Lo segundo, lo vende como que han estado en NXT sembrando el caos un montón de tiempo, han sido una fuerza dominante, han sido campeones por parejas durante más de un año, coño. Y luego, a la hora de presentarlo, no lo enfrente solamente a pardillos, a jobbers que perdían, evidentemente. A ver, no te estoy diciendo que les dé el título la primera noche que debutan. Ojo, cosa que se ha hecho con mucha gente que ha debutado. Pech. Pero sí que esto se puede enfocar un poquito hacia, coño, a presentarlos como lo que son, un par de bestias imparables. Pero no les ponga jobbers delante y no empiece, nada más llegar, no hagas que empiecen a faltar al respeto a grandes equipos. Es que evidentemente el público se echa encima de ellos. Lo que tú dices, la teoría de la conspiración, Isako, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido y de hecho mucha gente que ha debutado de NXT, como el propio Adam Rose, se han visto inmersos en historias lamentables, como la del conejo, que ahí está, todavía dando vuelta. No, yo lo que no entiendo es lo de Cesaro y Kid, que ahora de repente son super colegas, ayudando al Adam Ross, que también no se sabe por qué, por obra y gracia de Dios, es super colega. O sea, no tiene unas historias super raras. Y parece que parece que hay semanas que ganan la parte creativa que intenta llevarlo adelante y otras veces que gana Vince McMahon de pómelo de siempre otra vez. Eso es así. Yo personalmente nunca hubiese abierto un pay-per-view con este combate, porque un pay-per-view tú lo tienes que abrir con algo ligero, pequeño, no súper importante, pero sí que te anime, coño. Porque, a ver, aquí estamos hablando de que nosotros nos tragamos muchas veces cosas como esta sin discusión, pero yo muchas veces sí que tengo que convencer a mi mujer, decirle, oye, mira, que es que el Royal Rumble, que es uno de los grandes cuatro, y vamos a verlo. Y claro, si yo hago que ella se zampe esto para empezar, dice, ¿a ti esta mierda de verdad te gusta? ¿Esto es uno de los grandes cuatro? ¿Cómo serán los otros? No, claro, no, en serio, es que aunque ella no sea amante de la lucha libre, sí que distingue los combates divertidos, y esto no lo fue. Tú no puedes arrancar un pay-per-view así. Y una cosa que también tiene que ver con la cohesión y la planificación del propio show fue el hecho de que tú haces un combate por pareja y el combate siguiente fue también un combate por pareja. En este caso estamos hablando de un combate por el título de campeones, en el que los campeones, los hermanos Uso, se enfrentaban a The Miz y a Damien Mizdow. Yo, como planificación, no veo que pase de un combate por pareja a otro por pareja sin meter algo en medio, como mínimo. Pero, sin embargo, si os parece, pues podemos valorar este combate. Desde mi punto de vista, no obstante, fue bastante más entretenido que el anterior. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo ya sabes que soy fan de... Me gusta The Miz, me gusta mucho Damien Sandow, no trago a los Usos, me parecen aburridísimos, pero me lo tragué este combate y me divertí muchísimo, especialmente porque ya estaba oyendo muchos rumores de que se estaban ya plantando las semillas para la disolución de la pareja de The Miz. Y me pareció correcto, pero me recuerdo más a Mizdown que no el combate en sí realmente. Creo que es la parte más entretenida, más divertida de los combates por parejas de estos dos, ver cómo se desarrollan. Porque por un lado no pueden seguir ya con la misma historia porque no va a ninguna parte, y en segundo lado pues las disoluciones son divertidas, así que estamos viendo en qué se está convirtiendo esto. Jesús, ¿tú cómo viviste este combate? Sí, a mí estoy con saco, o sea, los usos me gustan, ¿no? Pero el tema de este combate se veía claramente quién iba a ganar. No, el tema de este combate no estaba en que quién iba a retener el título, quién iba a ganar el título, porque lo que estaba es eso, estaba germinando, estaban ya plantando lo que es la disolución, lo que ha hecho Isako. A mí me gusta mucho esto por Mito. O sea, han sacado un personaje como Sandow, un personaje que realmente estaba ahí, ¿qué hacemos con él? ¿Qué si lo disfrazamos? ¿Qué? Han sacado un personaje, tío, que hoy en día, si tú haces una clasificación de lo más querido, lo que la gente mejor valor tiene del WWE, este Mito está dentro de los 5 primeros. O sea, como de pasar de la nada hasta ahí y se la gana él solo. O sea, el tema de hacer digamos que el segundo combate que hace él en el propio combate, que hace él el segundo combate con sus mímicas de Miz y tal, es que engancha más, o sea, me gusta más eso que una vez el propio combate, ¿sabes? Yeah. Lo que pasa es que juegan bastante con eso al hacer el combate y se demasiado, bueno, el combate. No decir la artificial, porque todo es artificial, pero me refiero a que se nota más. Vale, a un momento sobra, ¿no? Pero bien, me gustó, pero eso, pues mito. Si en vez de pones de mis pones a otro, nada. Decir que el público de Filadelfia, a pesar de ser de esos públicos espabilados, sí que le bailaron el agua por completo al gimmick de que la gente quiere a Mizdow y odian a The Miz. Supongo que es parte de la diversión, no deja de ser una interacción con el público muy, muy, muy entretenida. Jimmy y Jay Uso son también pues obreros dentro del campo de batalla y hicieron un combate entretenido, nada destacable, y desde mi punto de vista, no obstante, aunque estuvo bien, no es un combate de aprobado, no es un combate con calidad pay-per-view. Yo recuerdo combates divertidos, por ejemplo, entre, yo qué sé, entre la familia Wyatt y los Usos, al mejor de tres caídas, que me parecieron bastante más entretenidos, ver, más de pay-per-view, más para arrancar el pay-per-view. El combate no estaba mal. Ahora, hay una cosa que has dicho que creo que hay que remarcarla. A la gente sabe a quién hay que... O sea, la gente tiene muy claro quién le gusta, la gente tiene muy claro quién no le gusta, pero sobre todo y ante todo, y es lo más importante, y ahí es el peligro, donde muchas veces cae el peligro cuando gestionan un personaje de no entenderlo, la gente ama odiar. Hay personajes a los que odian y hay personajes a los que aman odiar. Sí, John Cena o The Miz son personajes a los que aman odiar. No es en plan de odiamos a The Miz, odiamos a Cena, no. Nos encanta odiarle. No nos quites esta oportunidad de odiarle. Mientras que otros personajes que son odio, es en plan, quítamelo de frente porque no lo quiero ni lo voy a querer. Y eso es lo que la gracia que tiene de Miz o podemos hablar de Cena o lo que sea, pero y sobre todo públicos como el de ayer, bueno, como el de ayer, como el de este pay-per-view, que son públicos muy, muy, muy técnicos del wrestling. Ya. No obstante, también te digo, este público hubiese sido similar a si vamos nosotros, hicieron lo que tenían que hacer, pasárselo bien en este combate y dándole la importancia que tenía este combate. Entraron al trapo y se lo pasaron bien. No me sobra tanto como el anterior combate en el pay-per-view, pero sí que es combate de Royal Rumble, un relleno, un combate por pareja, pues, para salir del paso. Vamos a recordarle a la gente que nos esté viendo o escuchando en directo que podéis dejarnos vuestros comentarios y podéis interactuar con nosotros, darnos vuestra opinión sobre todo lo que estáis escuchando y sobre cómo vivisteis el Royal Rumble, si lo habéis visto, o cualquiera de los otros temas que hemos ido tratando. Voy a leer alguno, como el de Juan R. Ufarte, que dice, pedazo de Royal Rumble. Dice que los Bu eran haciendo honor a Cristiano Ronaldo, no eran abucheos. Ya está. Dice que un saludo de Juanra Up, cracks. Dice también Juan que Cesaro tuvo el error de criticar a WWE y decir que él era mejor que John Cena. Quizá eso lo dejó en la perrera. Danny Questron interviene tres veces, uno para decirnos buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice que padeció el mal funcionamiento del network por segundo pay-per-view consecutivo y por segunda vez también consecutiva. El mal funcionamiento, como digo, del player me spoileó el ganador del Royal Rumble. ¡Oh! Me spoileó el resultado del combate final del TLC. Oh. También dice que el público de Filadelfia, el primero que ve, que hace cosplay de luchadores. ¿Viste ya al hombre del millón de dólares y al IRS en primera fila? Yo no me fijé. Yo me fijé. Oh. ¡Qué mierda! Tenemos que invitarlo un día, que se dé cuenta de estos pequeños detalles y luego los comente en directo. Bueno, menos mal que tenemos vuestras intervenciones aquí, chicos. No dudéis en seguir dándonos estas pequeñas observaciones que vayáis viendo. Hay una cosa, no obstante, ya que estamos hablando de observaciones y, bueno, son 16 buenas razones para... Y, ¡hostia, 16! Que se me va la cabeza. 16, tanta. No. Son 8 buenas razones para seguir el siguiente combate. Estamos hablando de un nuevo combate por pareja, Dios mío, en el que las divas lucharon. Estamos hablando de Paige y Natalia contra las hermanas Bella. Combate de divas, combate de relleno. ¿Algo que queráis decir? Relleno. Me lo solté. Sí, la Nikki Bella está rellena perdida, está rellena, sí, tiene relleno. Está por lo de siempre, ¿no? Pero que está ahí puesto porque es que ves que la diva otra cosa no se entiende. O sea, Natalia y Paige no se podían ni ver, tío. Principio de Paige no se podían ni ver. Las hermanas Bella estaban peleando entre ellas. ¿Qué hacen juntas peleando ahora entre ellas? Que no se entiende. Porque pero volvieron juntas hace poco, Jesús. Pero a ver, incluso yo, o sea, no lo veo en las partes de chica, pero vi en un Raw que cuando se supone que la hermana iba a putear a la otra, de repente claro, es que no, que está con ella, y dices... Claro, es que pero, es eso. Y yo me quedé... Mamón, en Survivor Series, el último pay-per-view que analizamos, vimos como Brie volvía a aliarse con su hermana después de la pelea. Era todo una excusa. Pero a ver, mi hermana gemela, Isaac, que no. Que quiere mucho a su hermana. Que una le dijo, que la mala le dijo a la buena, ojalá te hubieras muerto en el útero. Le pegó un guantazo, tío, ¿qué me hace mi hermana eso? Ese guantazo y me borro el apellido. Era de mentira, chico, era de mentira, de mentira. ¡Ah, de mentira! ¿Qué dices? Mentira, me pegas a usted, hermana, de mentira, vamos. Nada, no, o sea, familia, que me adopten por ahí. Que la ya lo hablamos en la semana, Igor. En la WWE, yo me salto las divas porque son un coñazo. Y encima ahora le están dando más importancia porque están todo el tema divas. Son un coñazo, tú lo has dicho. Chicos, esto es lo que quería deciros. Este es el típico combate que nos han metido aquí para luego grabar metraje y metérnoslo en un episodio de Total Divas cuando llegue el momento. Ahí está. No hay ningún otro motivo, porque además las cuatro que salen están en esta temporada de Total Divas. No hay ningún misterio. El combate fue aburrido. Verdaderamente, a ver, a un combate de divas tampoco le puedes, no le puedes pedir. Pera sí le puedes pedir, evidentemente. Pero digamos que no hay que tener grandes exigencias con respecto a un combate de divas. Solo hubo un movimiento que me gustó. Y fue cuando las dos velas le separaron las piernas a Natalia y dieron una voltereta hacia adelante las dos, lanzándola en plan semicatapulta, pero sin soltarla, haciéndole como estampándose directamente contra la lona. Ese movimiento, efectismo puro y teatralidad extrema, no obstante me moló. Es la única redeeming quality del combate, unido a pues al escote que siempre lleva... Aquí, a mí me da igual el del escote. Es lo que siempre digo. Si quiero ver. O sea, ya hay porno. Si quiero ver escote. Pero es lo mismo. El porno es muy fácil. Que no, hombre. El porno es muy sencillo. Si quiero ver luchadoras, hay wrestling por ahí. Interesantísimo con luchadoras. Y el que hace la WWE no lo es. Chicos, no sé si soy muy pesado, claro, o si esto lo he dicho alguna vez, pero si queréis ver un buen combate de mujeres, referencia para mí, Gail Kim contra Awesome Kong en el principio de las knockouts de TNA. Un combate de alto standing, espectacular, entre la luchadora coreana Gail Kim, que es bastante delgadita, altos vuelos, muy técnica, ex de WWE, frente a un monstruo, al que llaman directamente el acojonante gorila. Sí. Es una luchadora negra, gigantesca y bestial. Combate épico, que fue evento estelar del programa de TNA en el que fue emitido. También decir que ha habido varias entregas de ese enfrentamiento. Os recomiendo todas. Isaco. Y que si queréis ver, si vivís en Barcelona y queréis ver luchadoras, la RCW el sábado de la semana que viene, el día 7, tiene show del primer aniversario, y que ahí vienen luchadoras japonesas, vienen luchadores de todo el mundo para defender también el título femenino, y que también está de puta madre, además lo podréis ver a un metro de distancia del ring, y está de puta madre, por 10 pavos, además, es decir, está... ¿Vas tú de presentador, Isaco? ¿Vas tú de presentador o no? No, yo me he retirado. Pero bueno, tú puedes hacer la aparición ahí, típico personaje se retira con su musiquilla y todo de entrada, hombre. No. Además, yo estaba en otra federación, la RCW es otra. Está de puta madre. Pero a mí me vais a ver porque voy a estar de público, es decir, ya está, no hay ningún problema. De público estoy bien. ¿Dónde lo hacen eso? ¿Sabes tú dónde lo hacen? Esto lo harán en el gimnasio No Limits. Si buscáis RCW en Facebook, tenéis tanto la federación como el evento, y lo harán aquí en Barcelona, al lado de la Sagrada Familia. Mira, dice Danny Questron dos observaciones: que el kayfabe de las divas no tiene sentido. Dice que supone que será por el reality de Total Divas y que él también se las salta. Decir que cuando estoy viendo las divas con mi mujer, como nosotros nos zampamos lo de Total Divas, pues luego las vemos pues porque las conocemos. No juzguéis y no seréis juzgados. Dice Danny Questron que precisamente lo que cree que le falta a las divas son luchadoras grandes, feas y gordas. Ciertamente no va desencaminado, porque todas parecen modelos, y si yo salgo a la calle, no todas las mujeres parecen modelos. Y con los luchadores no todos están buenos, ni nada de eso. Entonces, pues bueno, ahí está la cosa. Juan R. Ufarte nos deja una observación sobre el combate del que vamos a hablar ahora. Así que nos la reservamos. Y es que vamos a hablar ahora de una cosa, de quizá del combate, quizá no, o sea, indiscutiblemente del combate de la noche, un combate de triple amenaza por el título de campeón de la WWE. Brock Lesnar, campeón semi-ausente desde SummerSlam debido a restricciones contractuales, acompañado de Paul Heyman, se enfrentó a John Cena, rival conocido y con el que ha tenido ya diversas interacciones, y un nuevo entrante en lo que sería esta lucha, un nuevo retador, como fue Seth Rollins, que ha estado defendiendo un poco lo que sería el esquema de luchadores de evento estelar en los programas de Monday Night Raw, abrazado por The Authority. Triple H, Stephanie McMahon, confían en la figura de Seth Rollins dentro de lo que es el programa como nuevo estandarte de la compañía. Tiene su maletín de Money in the Bank, que ganó, y no obstante decidieron darle como recompensa por haber conseguido que volviesen al poder un hueco dentro de este combate. Además, fue acompañado al combate por los estuches de tiempos modernos, por estos pequeños acólitos que tiene The Authority, que son Jamie Noble y Joey Mercury. El combate era un combate como hemos dicho, de triple amenaza, en el que no se ganaba por eliminación, sino el primero que hiciese la cuenta de tres, de modo que el campeón podía perder el título sin ni siquiera recibir cuenta de tres. Personalmente me pareció el combate de la noche, y si tuviese que definirlo de algún modo, antes hemos hablado de los videojuegos de el 2K14, el 2K15, y muchas veces en estos videojuegos haces cosas imposibles que no se suelen ver en un pay-per-view. Son los momentos oh my god, de esto típico, que coge a dos luchadores y le hace el finisher. Le metes un hostiazo a uno contra la barricada que contiene, que hay en los alrededores del ring, y la atraviesas de la hostia que pega y la derrumbas, y todos acaban hechos polvo. Quitan la mesa de los comentaristas españoles en español y lanzas desde, pega un salto desde la tercera cuerda y la partes. Haces tres finishers seguidos, cosa que se hace solamente en el videojuego y muy raramente en un combate. Y se ha inventado un finisher nuevo, ¿eh? Haces un combate en el que todo eso confluye a un ritmo verdaderamente, pues muy fluido y muy agradable de ver, muy emocionante, y en el que cualquiera de los tres luchadores que entraron a ese combate salen beneficiados de haber participado ahí. Decir que el vencedor fue Brock Lesnar, el campeón retiene el título y mantiene su gimmick de bestia imparable, pero sin embargo cualquiera de los participantes hace una labor muy digna dentro de lo que fue el combate, y precisamente como nos dice aquí el amigo Juan R. Ufarte, era una situación perfecta entre un perfect heel, el malo típico, Seth Rollins, un face como John Cena, o un personaje neutral que está ahí en medio como Brock Lesnar. Desde luego, un combate de esos que quedan en el recuerdo y que luego a final de año quizá no estarán en las listas de los mejores del año, pero ahora mismo, como acaba de empezar, lo tenemos como hostia que bien nos lo hemos pasado. Yo creo que estará. Sí. Yo creo que estará como estuvo el año pasado, el de Shield contra Evolution. Sí, sí, sí. ¿Acordáis? Sí. Que como fue al principio, la gente se había olvidado, y al finales de año me dio por mirar un listado de los mejores combates y dije, pero si este era el... No te diré el mejor, pero de los tres mejores. Y probablemente este se quede de los tres mejores del año. Mira, nos dice Juan R. Ufarte, que dice que no es partidario de Cena, pero que le encantó. Dice, se comportó como el puto amo. La gente me abuchea, me río en su cara y les digo, the champ is here. Me vuelvo a reír y los mando a todos fuera del ring. Si no me queréis que venga alguien y demuestre que es mejor que yo. Dice, genial, Sina, por eso es tan grande. Seth Rollins empieza a recordarle al mejor Jeff Hardy, que es mucho decir. Se demuestra, sí, es el futuro de WWE. Mucho repertorio de movimiento y fue la persona encargada de dinamizar el combate. Para él, el mejor sin duda. Lesnar, la bestia, demostrando que nadie le puede ganar cara a cara y más con el apoyo de Heyman. Genial el combate, le encantó, 10 de 10. Caballero, vuestra opinión. Isaco. Ese combate tiene no tiene nada, no tiene ningún defecto para mí. Lo tiene todo lo que me gusta y me confirmaba todas las ideas que tengo de la WWE y de luchadores, cuando la saben hacer bien, obviamente. Para empezar, yo llevo defendiendo hace meses que lo mejor que le podía pasar a los títulos era que viniera, que los dignificaran, ¿no? Y que con Lesnar se ha dignificado el título de campeón. Y que no pasa ningún problema, o sea, nada de eso de cada tres semanas te estaba poniendo el título ahí y se va a cambiar, no. Aquí da miedo de que alguien retenga el título. Y es más, se marcaron la sorpresa de que lo retuvieran, porque todo el mundo daba por hecho que lo iba a perder. Seth Rollins, yo como fan de los Heels, se ha marcado un personaje, unos combates y unas acciones espectaculares. Y el salto que hizo es Dios. O sea, Seth Rollins es ahora mismo de lo puto mejor que tienen en la compañía. Se atreve a hacer cosas muy arriesgadas, porque sabe que las tiene que hacer, y está dejando su marca y su huella. Está defendiendo delante de la directiva de tenéis que contar conmigo porque estoy haciendo lo que hizo Daniel Bryan, lo que hizo CM Punk, lo que hizo Dolph Ziggler, que es, parece que yo no pinto nada y voy a demostrar que el público se me va a volcar encima, aunque sea al heel. Y John Cena, que yo lo defiendo, en los últimos dos años lo defiendo mucho, no te voy a decir que sea mi favorito, porque yo soy de los que ama odiar a John Cena, pero lo defiendo mucho como trabajador, es un magnífico trabajador, y si no, escuchar a Paul Heyman, que lo ha defendido en muchas ocasiones en programas externos al WWE y con toda razón del mundo, es una persona que entiende como nadie al público, que da igual lo hostil que sea el público, él sabe conducir al público perfectamente, y supieron llevarlo de tal manera que hace un mes pensábamos, este es el combate de John Cena en el que le quita el título a Brock Lesnar y vuelve a la compañía, Seth Rollins está de comparsa, y al final acabó siendo el combate en el que John Cena pierde, admite que pierde y se retira de la competición. ¡Fuera! ¡Se acabó! Es el plan de John Cena derrotado y no tiene ningún problema en demostrar y en esforzarse y en sacrificarse en demostrar que lo ha intentado todo y que no puede y que Seth Rollins y que Brock Lesnar le han superado. Y me pareció un combate soberbio a tantísimos niveles que ya digo, si no es el mejor combate que acabará este año, será uno de los top 3, porque lo veo al igual que cuando The Shield se la jugaron todo por el todo contra Evolution para demostrar que ellos estaban ahí. Mira, Danny Cueston precisamente dice justo esa frase, debe estar entre los 5 mejores combates mínimo, dice que los 3 estuvieron muy bien. Jesús, ¿cómo viviste tú este emocionante combate? Sinceramente era el que más esperaba de todo, más que el Royal Rumble. Royal Rumble porque, bueno, luego comentaré por qué, pero ese combate es más esperado. Seth Rollins es un personaje que a mí al principio no me gustaba, no de los tres de Shield, sí era el que veía que tenía más potencial, o menos más recursos para salir adelante, para no quedarse en el olvido, ¿no? Aparte del, bueno, el papel que tiene Dean Ambrose ahora y el papel que quieren dar a Roman Reigns, pero bueno, era el más apostó a la compañía y ahí está, ¿no? Brock Lesnar es yo me tatuaría a Brock Lesnar aquí en el pecho, pero bien, ¿sabes? En tinta que, vamos, para siempre, me recalcaría cada año para que no se borra nunca. Soy un fan de Brock Lesnar porque es una bestia parda. O sea, Brock Lesnar es un tipo que siendo que no sabes de qué es, en neutro es si la gente la apoya o no la apoya, pero todo el mundo le aplaude. ¿Ves la música Brock Lesnar? Y intimida. Increíble, tío. O sea, intimida. Es que es la bestia. Hoy en día, hoy por hoy, es la puta bestia que hay en la WWE. Y estoy con Isaco de que contenga el título. No John Cena, no. Brock Lesnar. Es que tiene que haber un tío dentro de la compañía que tenga que retener el título y decir, este es un título, ¿lo quieres? Ven a por mí. Ese es Brock Lesnar. Anteriormente era Undertaker, pero años mozo. Pero era Brock Lesnar, es que no hay uno más. Y John Cena, de lo que tú dices, o sea, es que es el la persona que de la compañía que sabe perfectamente cómo tiene que actuar, cómo tiene que tratar al público, si te abuchean, hago esto, lleva al público siempre a su terreno, es que siempre a su terreno. Y el combate que hizo, volviendo a lo técnico, el combate que hizo me parecía genial. tanto por ambas partes, tanto por Lesnar, por la, el tema de que dices, hostia, es que ya tiene los dos tumbados por ahí, y sabes que aún le puede machacar, que le puede machacar. Cena, ¿cómo se comportó? ¿Cómo se comportó con todo lo... con, y recordemos que le hizo tres finisher a Lesnar, devolviéndole de algún modo, cuando Lesnar le apabuleó aquella vez que hizo los suples, la son 16, o cuántos suples fueron. Y Rollins, asombroso, Rollins para mí, que es que yo pensaba que Rollins iba a canjear el maletín, que dijo que había dos opciones, una, pierdo lo que sea o ganarte, y la segunda opción es canjear el maletín, pero es que no. Mira, me pareció el mejor combate, digo, de los 5 mejores de este año. Esperemos. Pues espero que no, espero que se quede entre los 10 mejores, ¿eh? Y sean mejores. Bueno, desde luego la cosa estuvo muy divertida, yo me lo pasé muy bien, y sobre todo es esa sensación de, mira, hay ciertas cosas que no las podemos hacer en cada combate, porque si no, dejan de ser especiales. Y aquí las juntaron todas. Aquí juntaron muchas y ese es el rollo, que al final fue diversión pura. Fue locura. Y estas locuras son precisamente los motivos por los que nos gusta ver lucha libre. Porque queremos emoción, diversión, acción y una historia. Y desde luego aquí la historia no paró de rodar en ningún momento. Hubo un momento dramático en el que parecía que Brock había sido detenido y ya estaba entre Cena y Rollins, pero volvió de la nada, demostrando que da igual que me ponga a través de 20 mesas, me haga 20.000 finishers, voy a volver siempre. Y no hay Dios que me pare, porque soy el tío que se cargó al Undertaker, que venció a Cena sin que lo tocasen, y aquí estoy, hacedme lo que queráis. Hay un detalle que me encantó también, precisamente que has mencionado el momento de Brock Lesnar, en el que se parte o dicen que se parte la costilla, y es que en aquel momento puedes llegar a temer, ya está, este es el momento para justificar que John Cena gana a Seth Rollins, y fue al revés, o sea, Seth Rollins empezó a palizar a John Cena, se inventó un finisher nuevo, que en Raw le tuvieron que poner el nombre, por eso yo creo que ese movimiento se lo inventó en ese momento sin decirle nada a la directiva, porque si no se lo prohibirían, y John Cena fue la persona que, en plan de, si no me ha ganado Seth Rollins, es porque entró Brock Lesnar de golpe. No fue John Cena iba a ganar a Seth Rollins, era Seth Rollins iba a ganar a John Cena. No, desde luego, en fin, fue uno de esos combates que ahí se quedan, y sobre todo lo que he comentado al principio. Todos los participantes han salido beneficiados de ese combate. Yo creo que el que mejor ha salido es Seth Rollins, ¿eh? Yo creo que el combate, este combate le ha venido... Mira, a mí ese Rollins me recuerda, mira, empezó, he dicho, un personaje que, bueno, que empezó del cero, del Seth Rollins, hostia, lo coge tal. Me está recordando a Edge, tío. ¿Sabes? Mm-hmm. Me está empezando a recordar el papel de Edge, del malo que se... pero que se lo... malo porque sí, pero que el tío lucha bien, que tiene mucho movimiento, y recordemos que aún tiene maletín. Aún tiene maletín, o sea, no lo ha canjeado todavía. Que supongo que lo canjeará en WrestleMania. Eso espero. Es que el problema que tienen es que últimamente los maletines o se los cagan rápido y la cagan además, o se pasan un año con él. O sea, sí. Más de una vez he temido que llegara el próximo Money in the Bank con el Money in the Bank en la mano. Eso algún día lo harán. Seguro. De hecho, yo tenía... Ahora después lo discutimos después de analizar el siguiente combate. Ideas. Tenía una idea, sí. Venga. Pero bueno, oye, vamos a ver. Este combate estuvo muy bien, pero el Royal Rumble, todo el mundo lo ve por el Royal Rumble. El evento todos contra todos que garantiza el ticket al evento principal de WrestleMania como retador al título de WWE. Una batalla real entre 30 luchadores... en la que siempre suele haber algunas sorpresas y en la cual, para ser eliminado, pues tienes que ser lanzado por la tercera cuerda del ring. Cada minuto sale un nuevo luchador y bueno, uno de esos escenarios en los que se construyen las leyendas, en los que muchas veces ciertos luchadores que no entraban en nuestros pronósticos sobreviven gran parte del combate o incluso saliendo los primeros del combate llegan al final y lo ganan. En fin, no voy a contar nada nuevo del todos contra todos porque es una de esas referencias que a cualquiera que le guste la lucha libre la recuerda y la ama. Unas veces más, unas veces menos. Hay muchas revisiones de cuáles son los mejores Royal Rumble poca se habla de los peores, pero trágicamente esta sería una de ellas. Mucha gente discute, ¿es este el peor Royal Rumble? Ahora después lo vemos. Si queréis, os digo los participantes rápidamente. The Miz, R-Truth, Bubba Ray Dudley, como sorpresa, Luke Harper, Bray Wyatt, Curtis Axel, que nunca llegó a participar porque fue atacado por Eric Rowan, The Boogeyman, Sin Cara, Zack Ryder, Daniel Bryan, Fandango, Tyson Kidd, Stardust, Diamond Dallas Page, Rusev, Goldust, Kofi Kingston, Adam Rose, Roman Reigns, Big E, Damien Mizdow, Jack Swagger, Ryback, Kane, Dean Ambrose, Titus O'Neil, Bad News Barrett, Cesaro, Big Show y Dolph Ziggler. Muchos de estos luchadores duraron muy poquito en el ring y otros, sin embargo, aguantaron muchísimo tiempo. Posiblemente uno de los luchadores más valiosos de este Royal Rumble podría ser Bray Wyatt, con una intervención de casi tres cuartos de hora en la que dominó en una parte del combate de forma muy, muy pronunciada. Ahora después discutiremos cuáles son los motivos detrás de este dominio de Bray Wyatt, pero desde luego yo lo distinguiría como uno de los luchadores principales del Rumble. Decir que el ganador fue Roman Reigns, que entró en el puesto número 19, como hemos dicho, y tuvo que enfrentarse en los últimos compases del combate al Big Show y a Kane, en lo que podría ser una especie de combate handicap que al final consiguió sobrellevar. Hubo una pequeña sorpresa, que ya habíamos visto otras veces en Royal Rumbles, que fue el personaje que de repente desaparece del Rumble y sale en el último momento en plan, o habíais olvidado de mí. En este caso, ese rol lo asumió Rusev, que nada más ver el combate, mi mujer dijo, ¿dónde va Rusev? ¿Qué ha pasado aquí? La sorpresa al final no se produjo y en un principio, en verano, en el Club de la Lucha que hicimos hablando de SummerSlam, dijimos que seguramente todo tenía pinta, aquí iba a ser Roman Reigns, ganador del Rumble, contra campeón Brock Lesnar. Parece ser que la cabezonería de Vince McMahon se ha impuesto y no ha dado pie a que gente con la que en un principio no contábamos, como Daniel Bryan, que se ha recuperado antes de su lesión, de lo que esperábamos, pues no le ha dejado hueco. No ha habido tampoco sorpresa, no han decidido apostar por Dolph Ziggler, no han decidido apostar por el propio Bray Wyatt que hemos comentado, no han decidido jugársela. Han tirado por la opción de lo que Vince McMahon quiere considerar el heredero natural de la figura de John Cena. Ese tipo que es siempre bueno, que es guapo, que es fuerte, que es grande y del que se pueden vender muchos muñecos y mucho merchandising. Sin más dilación, vamos a contar con las opiniones de Isaco y Jesús, que nos cuenten cómo vivieron este combate. A ver, ¿quién quiere empezar, chicos? Bueno, yo mismo, porque me parece que está el pobre Cromatic está cabreadísimo. Sí, yo no estoy tan cabreado, ¿eh? Yo me molesto una cosa que es, bueno, ya se sabe, ¿no? Que Vince McMahon le escribe hasta los textos a Roman Reigns y claro, lo hace fatal, porque han sacado hasta blasfemias del siglo XVIII que está usando Vince McMahon para meterle y que no le pecan ni con cola a Roman Reigns. El asunto es, a grandes rasgos me gustó la Royal Rumble y el problema no es quién ha ganado. Eso no es realmente ningún problema. Podía ganar Roman Reigns y al público gustarle muchísimo. Ah, otra cosa, también me ha gustado porque cuando el público se pone farruco en contra de WWE, que sabes que cabría abismo abajo, yo lo disfruto muchísimo. Eso. El problema es el cómo han llegado a ello. Porque han tenido cosas chulas de meter a Bubba Ray Dudley, que fue una sorpresa. A The Boogeyman me hubiese gustado que hubiese durado más, porque Boogeyman contra Wyatt tenía mucho juego y no lo supieron aprovechar. Si Boogeyman no sabe luchar, Isako. Da igual. A mí no me gusta Wyatt y estuvo tres cuartos de hora dando por culo en el ring. Es decir, el problema es que es cómo se fueron eliminando los luchadores. Porque a la gente no es que le disguste a la gente que echen a Ziggler o que echen, sobre todo, al Daniel Bryan. El problema es cómo lo hicieron. Yeah. Porque Daniel Bryan fue expulsado. Ziggler fue expulsado casi inmediatamente. Incluso Wyatt, que era el gran malo, tampoco hicieron nada especial para echarle, lo tiraron fuera. Llegó un momento dado que dije, este es el sueño. Al final ya del Rumble estaba pensando, este es el sueño húmedo de Vince McMahon, porque en el ring solo hay 7 personas y la más bajita mide 1,95. Yeah. Y el problema es que también al final se quedaron Big Show y Kane, que de todos son los más sosos. Y los más viejos y los que menos aportan. Sí, exacto. Y no los eliminó Roman Reigns en una lucha épica. Los eliminó porque se enfadaron entre ellos, que es el libro más viejo del manual. Entonces el problema es... El problema no es que gane Roman Reigns. El problema es que desaprovecharon todo el potencial que tenían para darle forma a Roman Reigns. Porque... No sé, supongo que porque o Vince solo mira en él y quería quitarlos de en medio a los demás, o está fuera de los tiempos, o ponlo como quieras, pero realmente no me disgustó. O sea, la primera mitad del Royal Rumble estuvo de puta madre. La segunda mitad es cuando empiezas a ver todos los problemas de... estas son ideas de la primera mitad de los 90, de la era decadente de la WWE, ¿eh? En el sentido de ideas muy sosas, ideas muy tontas, ideas súper básicas. Y yo creo que ese es el gran problema que tuvo el show. Que vas a un público como el de Filadelfia, que se comen súper exigente, y si no les das... O sea, es que, a grandes rasgos, es la misma gente que ha conseguido la triple amenaza por el título de WWE que fue justo antes. Es decir... Hay capacidad dentro de WWE para hacer un gran show con todos estos luchadores que pusieron. El problema es que no supieron aprovecharlos. De luego, lamentable. En fin, Jesús. Yo, te has dicho, es algo que la primera parte del show estuvo bien. La segunda mitad, o sea, estuvo bien, la segunda mitad fue así. Yo creo que nada estuvo bien. O sea, la primera, lo que ha pasado es una cosa que la que no ha pasado los Royal Rumble, y es que hay una opción. Hay una opción de que lo que pasó este año Royal Rumble es que un luchador elimina todo y se queda esperando a que entre el siguiente luchador. Eso está muy bien para decir, oh, qué fuerte es este, pero al público le cansa, porque esperar 5 minutos así que el tío gane y esperar así y el tío coja el mío y habla, y es que no, eso cansa. O sea, para mí me cansó, me aburrió que le entre ya, entre, suelta 4 golpes y luego pasen 4 minutos y entre el siguiente, sí, ¿no? Pero el problema, mucho. El mayor problema mucho de hacer eso es que alguien que consigue eso no se le puede eliminar cogiéndole y tirándole fuera. Se le hace exactamente. Exactamente. ¿Para qué me sirve que me esté dando el valor, dando la idea de que este tío entra y sale y no hay nadie que lo quite en medio cuando luego elimina así tan cutremente? Y más dos personajes, como he dicho, dos elefantes ya muertos, como son Kane y Big Show, o sea, dos personajes elefantes muertos. ¿Vale? Luego sí que hubo un par de picoteos así que van a dar pie a otra storyline. Por ejemplo, el pique entre comillas entre los hermanos Goldas y Stardust. Ahí el tema de Miss Dow que entró y de Miss no sé qué. Otra continuación del combate tag team que hubo. Boogeyman. ¿Qué pinta Boogeyman ahí? O sea, ¿qué pinta Boogeyman ahí? Relleno estúpido para enfrentarlo a Wyatt. En plan, todos somos personajes misteriosos. Mierda, eso es mierda pura. O sea, Isaku, si te pones a pensar los personajes, que los luchadores que han aparecido, te das cuenta que hay muchísimos luchadores del roster, de los 30 personajes, muchísimos luchadores que no valen para nada. O sea, que lo tienen desaprovechadísimo. Sí. Relleno que no valen para nada. O sea, te das cuenta, la caída del Royal Rumble fue, para mí, pésimo. Pero pésimo porque realmente no hay luchadores en ese Royal Rumble que digas, este, no hay ninguno realmente, es que no hay. Es que ni Ziggler, porque no le dan todavía el punch. No. Yo, le dan, tiene tal y como viví este combate, fue, antes hemos dicho el ejemplo de cómo fue el combate por el título, ¿no? Todo lo que queremos ver en un combate es como esas cosas que reservan para ocasiones especiales y de repente las juntan todas en uno y dices, wow, qué especial. Bueno, pues aquí fue algo parecido, pero en plan negativo. Es como todo lo que nos enfada o lo vamos a juntar en un combate. Habéis dicho lo del cómo eliminaron a un montón de luchadores importantes dentro del combate de forma estúpida, utilizando la alianza esta entre Kane y Big Show, que luego no se sostuvo y que dio pie a un final terrible y lamentable. hubo cosas también, como muchos luchadores que parece que la gente tenía ganas de ver. Vimos un Sin Cara que salió así fuerte, Zack Ryder, todo para sacarlo de forma instantánea del combate. Oye, por cierto, que Sin Cara, que no bocheó, curiosamente. No, pero Sin Cara está. Sin Cara es el anterior Sin Cara. Sí, este. Pero, o sea, pero... el nuevo. El gimmick que este está muy fuerte. Está fuerte. En NXT, los Lucha Dragons, estoy deseando que lo suban. Bueno, que lo suban, perdón, al roster principal. Muchos luchadores de relleno eliminados en un minuto y sobre todo cosas como este era el Rumble que nos planteábamos. O gana Roman Reigns o gana Daniel Bryan. Y Daniel Bryan lo tuvieron un ratito, pero de repente lo echaron. Y lo echaron sin venir a cuento, no fue nada significativo, no establece ningún programa de cara a WrestleMania, lo eliminaron tontamente, en plan, sin venir a cuento, y dejando el tiempo suficiente entre el final del combate y Bryan. En plan, mira, este no se lo merece. Y ahí y ya llegaremos al final del combate. En plan, como si la gente se fuese a olvidar en un cuarto de hora de quién es Daniel Bryan y no que gana el otro, es el que, Roman Reigns. Es que dicen que cambiaron el orden de eliminación a última hora porque cuando empezó a entrar la gente al estadio se acojonó la WWE y se ve que hubieron cambios de última hora. Que es que quizá por eso las eliminaciones fueron, muchas de ellas, muy cutres. Hubo otra cosa que me fastidió, porque hubo un momento que el público de Filadelfia y todos estábamos, dijimos, ¡uy, uy, uy! Que fue cuando dice, la familia Wyatt van a volver juntos. Que hubo un momento que nos hicieron dudar. Y al final lo resolvieron con un clusterfuck cutre en el que todos se inflaron a hostia y no salió nada significativo de ahí, ninguna alianza, nada guay. Cuando podían haber dicho, mira, volvemos. Y todo el mundo contento. Pero no, todo el mundo enfadado. Al mismo tiempo, un personaje que en un principio molaba, Roman Reigns, cuando estaba en The Shield, molaba, dice, coño, esto en el futuro será un gran campeón. Claro que sí, vamos a darle tiempo. Pero, sinceramente, lo que no han hecho con Roman Reigns y Daniel Bryan es la siguiente analogía. Daniel Bryan es una pizza casera hecha en horno de leña recién hecha. Deliciosa. Doy por sentado que a todos nos gusta la pizza, no obstante. ¿Nos gusta la pizza a todos? Sí. Bien. Lo que no nos gusta a todos es Daniel Bryan, pero la pizza... Bueno, sí. Bueno, Roman Reigns sería una pizza congelada que de momento está a medio hacer. Lleva 4 años en la compañía, pero no tiene experiencia fuera de lo que sería WWE. Entonces, es una pizza congelada a medio hacer. De repente, tienes una pizza recién hecha y te dicen, no, esta pizza buena, artesanal, que te han hecho con todo el amor del mundo y con todo el rodaje de un gran cocinero, la vamos a tirar a la basura. Esto no vale porque dice el gerente del restaurante que lo que mola aquí es comerse una pizza congelada a medio hacer. Tú, que eres un cliente exigente, te ponen eso delante y te cagas en la hostia, que es lo que pasó aquí. Y es que, verdaderamente, a ver, al final del día a todos nos gusta la pizza, pero preferimos, oye, déjame que disfrute de mi pizza artesanal mientras que me dure. En el caso de Daniel Bryan, lo que nos dure un poquito y déjalo que lleve la antorcha de ser un poco the guy, el hombre de la compañía, durante una temporada. Dale un poquito de tiempo a esa pizza congelada, que al final del día a todos nos gusta la pizza, congelada o no, nos la vamos a comer de forma natural, nos entrarán ganas de tomárnosla y todos seremos felices y no tendremos problema con Roman Reigns. El problema, tú haces que yo me trague lo otro antes que lo que a mí me gusta y con lo que soy feliz, y ahí tenemos un problema. Y es el problema que la gente se va a echar encima de Roman. ¿Sabes por qué? ¿Cómo se ha gestionado esto? ¿Sabes qué temor tengo con The Shield? Y ¿qué? Creo que es la evolución que están teniendo. Roman Reigns lo lleva Vince McMahon. O sea, hasta el punto de escribirle los guiones. Dean Ambrose también de vez en cuando tengo la impresión de que lo toca un poco Vince McMahon, pero está como a medio, está entre tierra de nadie entre Vince McMahon y el departamento creativo. Y por eso hay veces que se comporta como un lunático y a veces que se comporta como un imbécil. A pesar de que Dino Ambrose es mi favorito de los tres. Sí. Y Seth Rollins está bajo la ala de Triple H. Y Triple H sabe cómo se hacen las cosas. Y si no, yeah. Mirad en NXT. Y entonces, por eso Rollins está yendo bien como personaje. Yo creo que era por el que menos dábamos, por el plan de este no sabemos de qué va, porque uno va de loco y uno va de bestia parda que no habla, solo mata. Y lo ha cogido Triple H, la ha sabido moldear, y yo, en mi opinión, creo que el de los tres está saliendo ganando Rollins porque Triple H lo tiene como protegido. Y el problema de Dean Ambrose es que no tiene a nadie, realmente. Exacto. Y es lo que me jode, porque Dean Ambrose a mí es mi favorito, porque es el loco, no tanto, y el loco que puede hacer unas cosas más chulas. Le gusta a la gente. Sí, pero es que es lo único a lo que se puede agarrar, porque en el momento que Vince o Departamento Creativo le prohíbe hacer determinadas cosas... Ya. ¿Sabéis la historia? Yo, en circunstancias normales, cuando no tengo pizza artesanal, me gusta la pizza congelada. Y si este hombre, si Daniel Bryan no hubiese vuelto... En realidad, pues sale el plan de Roman contra Brock y dice, pues no pasa nada, pues bien, pues sí, pues ya está, podían haber puesto a Ziggler, podían haberse la jugado, pero no lo han hecho, pues no pasa nada. Pero teniendo un tío que ahora mismo es la hostia y que a la gente le gusta, que lucha bien, que te ha hecho los mejores combates de WrestleMania del año pasado, que mueve público, que mueve pasta, porque mueve merchandising, coño, pues aprovechalo, en fin. Y eso es una reacción que vimos del público de Filadelfia, que no se lo tomaron bien. A mí me gustaba, me ha gustado el toque este por el simple hecho de que hace un toque. Hace un toque para la compañía de que vale, ya no hay más remedio. O sea, ya Roman Reigns es que tuvo que salir de Rock, tío. Tuvo que salir de Rock. Hombre, para decir, exacto. No estaba por allí de casualidad, iba a salir. Hombre. Sí. Iba a ser así, pero tuvo que ser porque como diciendo, mira, este lo avalo yo, o sea, este viene de mí, este de mi familia, este de mi sangre, este lo avalo yo, porque si no, Roman Reigns que no vale para nada, o sea, para mí Roman Reigns, ya, es que, Pablo, ya no es una pizza ya congelada, es que es la masa de la pizza, yeah. O sea, no tiene ingrediente ahora mismo Roman Reigns, le falta cocerse, le falta que le meta la salsa de tomate, le falta el queso todavía, falta cúrtelo. Es un poco penoso. Una cosa, chicos, voy a ir un momento a traerme otra cerveza mientras que habláis un poco del endorsement este de Rock y el Roman Reigns, que ni eso salvó la situación. Yo quiero comentar una cosa, y es que, aunque esté mal llevado, es decir, se puede llevar más, y precisamente R. Ufarte dice en los comentarios, la gente paga por ver cuánto aguanta su favorito. Pero las Royal Rumbles y el otro que empiezan todos juntos y los tienen que ir echando, o sea, sabes, no recuerdo cómo se llamaba el Royal Rumble y el Battle Royale son los peores tipos de combate. O sea, realmente... No estoy contigo. Yo creo que son los mejores combates. No. Pueden ser los mejores combates, pero son los más difíciles de planificar. No. Son los peores porque cuando hay el mogollón, no hay lucha. Hay paripé. Sí, hay paripé. Solo hasta que llegas al final de todo y quedan los cuatro últimos, que es cuando ese combate sí que está pensado y cuando está planificado. Que quizás es el problema de este, que ni, tal como lo que vimos, no estaba ni planificado. Pero realmente, los Battle Royale y Royal Rumble es en plan de, mira, el que a mí me gusta ha aguantado tres cuartos de hora. Pero más allá de eso, si quieres ver un buen combate, mira un combate individual o un combate, una triple amenaza, porque si no, ya digo, son del mogollón en el que además hay mucha gente que la gente ni siquiera les sigue y lo único que están esperando es que los echen. Entonces no espero nada tampoco que fuera espectacular. El problema que ve el Royal Rumble todo esto, el problema que ve el Royal Rumble este del resultado es la consecuencia, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo ya he puesto un Lesnar Reigns a WrestleMania. ¿Es el combate realmente? Tú lo piensas y dices, ¡guau! ¡Bien! No, o sea, yo lo pienso y digo, es ya que me interesa. Ya no me interesa el combate. A ver, no me pero interesa. Todo el mundo sabíamos que iba a pasar esto por un motivo. Porque tienen que buscar, entre comillas, dentro del wrestling, claro, una excusa creíble, y la excusa creíble de WWE es Roman Reigns, porque ni siquiera Cena puede, para quitarle el título a Lesnar. Y necesitan a alguien así. La historia, chicos, de lo que estáis diciendo, a ver, esto, el plan estaba hecho. Brock Lesnar tiene pinta de que se va a ir a UFC, a Bellator, a cualquier compañía de artes marciales mixtas, a gente que le dé muchísimo dinero por luchar poco. A WWE pues le ha salido bien el invento una temporada, pero ¿cuánto tiempo se puede mantener esto económicamente? No, le queda uno. Le queda uno. Claro, claro, todo el mundo pensábamos que iba a perder el título hoy para luego intentar recuperarlo y volverlo a perder y ya irse. Yo creo, no obstante, que Brock lo justo era que mantuviese el título ahora para perderlo en WrestleMania. Está telegrafiando el resultado, pero ojo, a ver. Un tío que le ha quitado la racha de victoria al enterrador. Un tío que ha destrozado a John Cena en SummerSlam. Una bestia indestructible. Quien lo pierda, o sea, la persona con la que lo pierda tiene que ser algo nuevo, algo especial. Algo que diga, Dios, este es el tío. Este es el tío que podía haber vencido al enterrador, pero no lo hizo porque el enterrador no le dio permiso. Y entonces, eso es lo que en un principio nos van a vender con Roman, y al mismo tiempo que estás creando una superestrella. El tío que venció a Brock. No, y por eso es lógico, porque por otro lado, llevan ya pues medio año hablando del medio retiro de Cena. Es decir, Cena es consciente que está en primera línea ya 12 años y ya se habla que entre bambalinas él está dejando de salir tanto, sí. Está quitándose un poco el foco de encima porque él mismo es consciente que él tiene que él ya no puede aguantar el ritmo. Uh-huh. Él tiene que volver a empezar a ser ya los secundarios, rollo sí. Triple H o rollo los veteranos de la industria. Y lo que lleva medio año ya haciendo y poquito lo que se ha confirmado con este pay-per-view, que él se está ya poniendo en un segundo plano para dejar que los nuevos, barra el protegido de Vince McMahon, Roman Reigns, sí, cojan esta antorcha. La historia, John Cena ahora mismo, su figura va a ser importante, la vamos a necesitar una temporada como miembro activo del roster antes de asumir ese rol, que es que va a ser hacer el endorsement precisamente a todos estos luchadores nuevos que ahora tienen la suerte de enfrentarse a Cena, digo suerte como, wow, es un luchador consagrado. Cena siempre se ha enfrentado a Randy, a gente así, y rara vez se enfrentaba con gente nueva. Esa tendencia ha ido cambiando, lo vimos por ejemplo en el WrestleMania del año pasado, enfrentándose a Bray Wyatt, y eso poco a poco lo vamos a ir viendo, ese cambio de la antorcha, ¿no? Ese ir pasando la antorcha a los demás, y no solo con combates con Roman Reigns, que nos quedará alguno por ver, evidentemente. Si gana el título, yo creo que en SummerSlam, por ejemplo, sería un buen ajuste. Pero bueno, iremos viendo. Vamos un momento a ver qué nos dicen los oyentes con sus comentarios. Vamos a ver. Dice Danny Questron que desde que Brock Lesnar coge más micro, dice que lo ha visto menos Animal Unleashed, que está como más comedido. En la entrevista del lunes dice que lo vio muy poco intimidante. A pesar de que levantó a Rollins de la silla. Bueno, dice también que Seth es muy Edge. Dice, pero creo que lleva el personaje un poquito más allá. Dice que es un heel muy bueno. Season 717 dice que a pesar del buen hacer de Rollins, Lesnar es una máquina, ya que le daba a él que iba a retener el título. Como dice Isako, ahora el título tiene valor y me da que llamarán a una bestia más bestia que Lesnar para poder quitárselo. Dice, ¿quién sabe una vuelta de Undertaker en WrestleMania y le gana un año después? Te digo yo que no. Juan R. Ufarte dice que... A ver, un comentario aquí largo. Dice que del Royal Rumble comentar muy poco. La gente paga su dinero para ver a los mejores mucho tiempo sobre el ring y se sintieron estafados al ver poco tiempo en el ring a gente como Ambrose, Ziggler y sobre todo la mierda de eliminación de Daniel Bryan. Por otra parte, Big Show y Kane no sé qué pintan ahí hasta el final. Tiene a un heel como Bray Wyatt y a Luke Harper que podían haber hecho lo mismo que Show y Kane y encima le das un push grande a su carrera, sobre todo a Harper, que es un excelente luchador. Dice que ganó Reigns porque parecía que nadie quería ganar, no por méritos propios. Dice que si la gente abucheó cuando apareció The Rock, lo dice todo. Ojo, cuando apareció The Rock solo, no abucheaban, solo cuando estaba con el Roman. Con el Reigns, exacto. Dicho esto, parece que McMahon predecía que iba a ser una mierda y de ahí que llamó a The Rock para cubrirle la espalda. Lamentable desde su punto de vista. Reigns tiene dos movimientos y no sabe hablar con el micrófono. No es un luchador que guste en el ring. Está muy verde y deberían haber esperado más. ¿Qué es eso, eh? Ojito. Hasta esta Royal Rumble, a Reigns era querido por la gente. Sí. Ha sido la forma en que se ha llevado la Royal Rumble lo que la ha convertido en el enemigo del público. Y ojo, que en otro en otra ciudad, los abucheos hubiesen sido la mitad, Ya, pero bueno, pero hubiesen sido abucheos. Adri Blanco dice que Sigler no fue expulsado, lo sacaron como quien saca la basura. Triste, pero cierto. Juan Herreu Fuerte dice que el principal problema es que la gente paga su estafa para ver a los mejores dar un espectáculo que no dieron y se sienten estafados. Es como la gente que se va antes de tiempo de los estadios cuando su equipo va perdiendo por goleada. Alexander Poisky, mi buen amigo, manda un saludo. Dice Dani Cuestron que qué lástima lo de los Wyatt. Dice, yo también pensaba que iban a hacer las paces a hostiazo. Sizor 717 dice, Daniel Bryan desaprovechadísimo en Royal Rumble. Me da que no lo van a volver a subir tras ver su paso sin gloria por el evento. Yo eso no lo comparto. Ganar este Royal Rumble así, Roman no creo que le impulse como podría haber sido un final contra Bryan tras deshacerse ambos de Kane y Big Show. Eso hubiese sido un gran final, discrepo bestialmente, entonces sí que se hubiese liado. Sí. Si Bryan llega al final, entonces sí que se arma la de Dios. Llega, y pero pierde contra Reigns, tiene que ir Reigns y marcharse de América. No, yo creo que no, yo creo que yo creo que si dan un buen espectáculo. Se arma la de Dios, Isaco. Yo creo que una lucha épica hubiese quedado muy bien. O sea, que además, estamos pensando de que Reigns va a coger a Bryan y lo va a destrozar, y la idea es que Reigns luche épicamente y consiga vencer. Mira, mucha gente se queja, un tal Naruyeido o algo así, uno de YouTube con el que interactúe, diga el YouTube, sí, un YouTuber de que también en Twitter suele estar muy activo, y Danny Cueston, dicen que Daniel Bryan contra Brock, que de todas maneras no era muy creíble, ¿no creéis? No. Pero yo digo, Daniel Bryan antes de un WrestleMania perdió el título contra Eddie Guerrero, que no era mucho más grande que Daniel Bryan, y al mismo tiempo sería, dentro de los géneros de combate, sería el combate definitivo David contra Goliath, el Ultimate Underdog, el último tapadillo, tapadillo definitivo frente a la bestia definitiva. Yo sobre el papel lo veía como un evento estelar importante, pero también hay una variable que no podemos saltarnos. Brock se cargó al Undertaker, y ese... yo le hice la cuenta de tres en WrestleMania al tío que se cargó al Undertaker. No la podía hacer alguien que ya existiese como alguien en lo alto, sino alguien que tenga que subir. Yo es como lo veo. Una putada, pero vamos, mi combate de ensueño era Bryan contra Brock. Si os parece, no obstante, sí que se han filtrado algunos de los planes que va a haber para WrestleMania. Pone mensaje de spoiler, si vas a la batalla pone spoiler aquí, spoiler, así la gente no quiere. Spoiler, son rumores, Bueno, sabes los rumores de aquí, sabes cómo van. No, bueno. Esto no está cerrado. Decir que los rumores de aquí se basan en conjetura y en rumores. Decir también, yo en SummerSlam hice una predicción que casi se cumple. Que Rusev iba a mantenerse casi invencible, que iba a ganar el título de Estados Unidos y que lo iba a defender contra John Cena en WrestleMania. Casi se cumple. Se anunció el primer combate del próximo pay-per-view, que hace un poco de intermedio entre lo que sería el WrestleMania y el Rumble. Es como el pay-per-view feo, ¿no? Es decir, es el sí, que sí, da sí, un duro sí, por él. ¡El falso! ¿Dónde está? Si falta... Es más, regala la Network en febrero, ¿por qué? Porque ¿quién iba a pagársela para ver el Fastlane? En un principio, van a hacer John Cena contra Rusev, porque hubo un pequeño enfrentamiento ahí en la zona de backstage y eso. Voy a hacer una predicción jodida. Yo digo, John Cena contra Rusev acaba siendo medio anulado. Sí. Hay ahí algún altercado, no llegan a luchar, y eso pasa adelante a WrestleMania. Al mismo tiempo, para WrestleMania, Roman Reigns contra Brock Lesnar por el título, eso está cerrado. Más cosas que se barajan, Sting contra Triple H. Eso está ahí, no es nada predecible y es una cosa que se va haciendo al horno a fuego lento. Ojo a la variable, variable de Rock. Ojo a la variable de Rock, que ya entró en unos programas de Raw, enfrentándose así en plan castellano, no, ya es que yo hice no sé qué, en turno no sé cuál con Triple H, y ahora ha vuelto a ser en el último Royal Rumble, también diciendo, ¿qué haces aquí? O sea, el pique entre Triple H y The Rock está ahí. Porque Reigns es su primo. Con Sting hay que hacer algo. Ya, pero me refiero que sigue estando el pique, entonces, ¿me vienes a seguir a joderme o cómo al tema este? ¿Sabes lo que pero eso se puede hacer el año que viene y no pasa nada. O sea, eso está ahí. Además, el año que viene quieren batir un récord de asistencia que no se ha batido nunca en el Cowboy Stadium de Dallas y hacen falta combate gordo. Ese combate se puede reservar, no pasaría nada. Otro de los planes es seguir con un John Cena contra Rusev, lo que hemos dicho. Seth Rollins contra Randy Orton sería otra de las opciones que se están barajando. También se habla de hacer un Battle Royale, no se sabe si con el nombre de Andre the Giant Battle Memorial, como el año sí. pasado, o darle otro nombre. Y en un principio estaba sobre la mesa hacer un plan que se descartó el año pasado, que era Sheamus contra Daniel Bryan, pero tiene pinta de que ese plan se ha descartado. Y resulta que es que Dolph Ziggler dijo, estuvo abocando en Twitter por la opción de hacer un Daniel Bryan contra Ziggler en WrestleMania. Daniel Bryan recogió el testigo y dijo, I'm in. Yo, tal y como lo vivo, es como un premio de consolación para que se callen estos pesados y nos dejen construir a Roman Reigns y así los petardos de internet se callan. A ver, yo tengo la teoría. A ver, a Daniel Bryan, para la suerte de la gente de la WWE que no le cae, que no, dentro de la WWE que no lo aprueba, la suerte que ha tenido es que ha estado un año de baja. Y eso ha enfriado bastante el tema. Entonces, claro, ahora Daniel Bryan tiene que jugársela el todo por el todo para volver a destacar, porque repito lo de, o sea, si le dieron el spot en la WrestleMania del año pasado, fue por todo el jaleo que hubo con CM Punk, al cual sí. también tenían marginadísimo. Entonces, Ziggler ha llegado donde ha llegado porque se la ha jugado, ahora parece que le quieren volver a enterrar aprovechando de que tienen a Reigns, que la gente le empezaba a gustar. Entonces Ziggler y Daniel Bryan ahora tienen que dar tanto por culo a la directiva y conseguir ponerse tan over con el público que no les quede más cojones que aceptar que les tienen que poner en los puntos principales. Y pero va a pasar un año largo, ¿eh? O sea, si queréis verles ser los dueños principales de un WrestleMania a estos dos, este año olvidaos, es un año de trabajo para que el próximo WrestleMania, si hay suerte y no se lesiona ninguno, puedan ser un main event alguno de los dos. Ya. Yeah. Y es, a ver, es la política de la WWE y por desgracia la sabemos. Tienen que luchar contra los siete tíos grandes que tienen ahora mismo. Y tienen que ponerse tan a lo loco como hizo Rollins cuando hizo ese mortal hacia atrás. Es en plan de, me voy a poner tan over que Vince puede decir lo que quiera, no me va a toser. Ya. Yeah. Una cosa que tengo yo clara es que el maletín está ahí, ¿vale? El maletín está ahí. Y yo creo que ahí va Seth Rollins a canjearlo por Roman Reigns. ¿Hará? No. Yo creo que sí, ¿eh? Te voy a contar cuál era mi escenario ideal. Venga. Jesús, mira, mi escenario ideal era el combate que he dicho. Bryan contra Lesnar. Cerrando el show. Y ahora sí, por fin, se cajea el maletín en WrestleMania. Bryan, ya sabemos que, como personaje, tira muchísimo más y mueve muchísimo más a la gente cuando persigue el título. Cuando es campeón, tampoco le han dado nunca oportunidades justas de defenderlo, pero siempre le gusta mucho más a la gente cuando va detrás del título. Vale, justo cuando lo ha ganado contra el rival de ensueño, ese gran combate, llega el cabrón este, lo canjea, le estampa en la cabeza el maletín y le quita el título. Empiezan un nuevo programa y por lo que sea, pues bueno, pues tú le das tu tiempo a Rollins, lo zorrea un poco a Bryan, no consigue el título y lo entretiene un rato. Hasta que se le inflan los cojones en el pay-per-view Money in the Bank y dice, ¿sabéis lo que os digo? Ya estoy hasta los huevos de perder el maletín siempre por el puto Money in the Bank. Así que me meto como primer entrante en el combate Money in the Bank y este año lo voy a ganar yo. Y ahora voy a luchar yo por mi puto campeonato y voy a tener el maletín en mis manos. Y nadie me lo va a quitar cuando lo gane yo en el último momento haciendo mis putos esfuerzos. Este plan, tal y como yo lo veo, se rompe y sinceramente, un tío que gane a Brock Lesnar así, que se tenga que construir la leyenda, Daniel Bryan ya se podría considerar un luchador así como arriba, ¿no? Pero Roman no está hecho. No le puedes quitar el título en WrestleMania. Así, ¡pum! O, si hace Rollins lo del cash-in, Roman lo estampa, gana y soy invencible. Ahora yo soy la nueva bestia. Otro escenario que contemplo, ojo, es que la cosa se ponga muy jodida. Que Brock, la gente cada vez lo anime más. que ya empezó a pasar este pay-per-view. Que Roman se vaya haciendo el John Cena, se vaya haciendo el duro, en el último momento en WrestleMania, haya un giro, Paul Heyman traiciona a Brock y acompaña a Roman. ¿A Roman o a Rollins? A Roman. Porque lo predecible es que acompañe a Rollins. Que eso podría ocurrir. Pero sin embargo, Roman es el que más necesita a alguien que hable por él. Todos los giros de Heyman han sido inesperados, ¿eh? Porque recuerdo el de CM Punk, recordarlo, ¿eh? Ese no se lo esperaba la gente. Un Roman Hill sería otra cosa, porque la gente lo abuchearía. Es lo que pasó con Rocky Maivia, que es lo que acabó convirtiéndolo en The Rock. La gente no lo aguantaba, se lo metían por el gandate y no quería a la gente y le decían, hostia, Rocky, muérete. Ya, pero es que era otra época. Es decir, la WWE estaba contra las cuerdas. Sí, pero bueno, pero ahora estamos hablando de un personaje que también nos quieren meter por el gandate y que la gente lo va a buchear. Bueno, oye, pues pueden hacer lo que nunca hicieron con Cena, volverlo malo. Ojo, una cosa, lo han abucheado una vez, porque aquí somos los fricazos, pero recordemos que... Y sacó el público de WrestleMania es jodido, el más jodido. Lo que tú quieras, pero a ver, quedan 2 meses. Sí, se pueden hacer las cosas bien. Si realmente en estos 2 meses lo abuchean todo el rato, la carta está para volverlo heel. Tienen mucho tiempo para hacerlo, pero es muy probable que toda esta mala leche que ha despertado el Royal Rumble se diluya muchísimo en estas semanas. Y de hecho, opino que lo mejor que le pasó a la WWE fue cancelar el Raw por el temporal. Porque de esa manera lo tuvo todo súper controlado y supieron traer a Heyman para vendértelo todo muy bien y decir, venga, no es tan malo que Reigns vaya por Lesnar, ¿vale? Pensadlo. Y yo creo que lo van a vender así y van a conseguir que se diluya un poco el mal regusto de este pay-per-view. Vamos a ver, mira, Juan R. Ufarte dice, en WrestleMania tiene que haber una triple amenaza. Un Reigns, Lesnar puede ser muy aburrido. Yo creo que meterán a Bryan. Yo creo que ya está bien de triple amenaza. Porque es siempre la solución sencilla. Es lo que hicieron el año pasado para salir. Son soluciones, parches que se ponen para salir al paso. Yo creo que ya está bien de que tengamos un uno contra uno al uso. Pero si fuera otro luchador, dices, vale, pero es que Reigns. Jesús, ¿cómo? Pero yo no metía a nadie más aquí. O sea, no hay ahora mismo, no hay ahora mismo ninguno. Si has tomado esta decisión, ya aférrate a ella y asegúrate que nosotros nos lo traguemos. Porque no hay más rollo. Si este es el camino, si tú quieres apostar por esto, siempre que el público no te coma vivo, pues mira, vamos a intentar hacerlo bien. Acólitos del Recreo también aprovecha para comentar, dice, qué grande soy. Hoy mismo estaba hablando de los Sacamantecas y nos manda un saludo del Negro. Ese es de nuestra época, ¿eh? Sacamanteca. Acólitos del Recreo. Bueno, ahí está la cosa. Chicos, la cosa es que tenemos mucho que hablar del camino a WrestleMania, pero yo creo que ya lo vamos a hacer casi cuando se acerque WrestleMania. Cuando se acerque WrestleMania en un momento, sí. Nosotros, el Club de la Lucha, es un podcast que, como hemos dicho, pues hacemos entre amigos y lo hacemos cuando se acercan los grandes cuatro. Lo que pasa es que WrestleMania es tan grande que yo creo que nos podemos dar un homenaje y hacer un previo de WrestleMania y un post de WrestleMania. Hay que hacer una quiniela y luego repasarla. Claro, claro. A ver quién se la traga y quién no se la traga, ¿no? La cosa es que, pues yo os propongo, pues esto siempre a principios de abril, pues a lo mejor una semana antes, cuando ya esté todo más o menos planteado, vamos a hacer el próximo programa. Hombre, después del Raw. Yo creo que serían los después del Raw. Después del Raw, sí. Es decir, el Raw te va a decir, o sea, después del Raw no se va a cambiar nada. No. Y luego el siguiente Raw post WrestleMania, yo creo que me gusta, bueno. O sea, yo quiero ir antes a un Raw post WrestleMania. Sí. Vamos a disfrutar eso, vamos a disfrutarlo y ya lo comentamos pues después con tiempo, cuando lo hayamos saboreado. Vamos a ver si hay algún comentario último que nos hayan dejado aquí nuestro querido... Adri Blanco dice una cosa súper interesante, me ha gustado y justifica un poco lo que has comentado tú. Uh-huh. No sé si lo puedes ver o... Es que a ver, ¿de verdad veis creíble a Daniel Bryan ganando una bestia como Lerna? ¿Te refieres a eso? No, el de poner a Heyman con Rollins creo que sería desperdiciar la calidad de micro que tiene Rollins. Pero eso de ponerlo con Roman para ir adelantándolo me gusta. Yo lo veo como una opción que no se discute mucho todavía. Ah, mira, ahora me van saliendo. Sí, sí, sí. Juan R. Ufarte también dice que Reigns contra Lesnar, 4 German Suplex, un Superman Punch, un Spear. Esto es lo que ya puede dar el combate. Una mierda aburrido, exactamente. Puede ser uno de los peores combates de WrestleMania de la historia. Lo estoy diciendo yo, que no, duro. No vale. Yo, no obstante, vamos a ver. Oye, otra cosa que no hemos dicho en las cosas que están ahí sobre el pronóstico. A ver, Bray Wyatt hizo un papel fuerte porque le quieren poner un rival fuerte en el Undertaker. Próximo WrestleMania. Undertaker. Sí. A mí es que no me llama nada. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Me gusta. Pues, o sea, Undertaker es una persona que está muy pasado ya de su forma física para luchar. No puede moverse mucho. Y Wyatt es un personaje que nunca me ha llamado nada. Es decir, pero porque empezar, tú a Wyatt, por agilidad, ya, pero por agilidad ya, Wyatt se folla a Undertaker. No lo veo justificable. Además, mi gran queja con Undertaker es, después de haber perdido la racha, ¿qué le queda a Undertaker por demostrar ahí? Y con Wyatt. Una leyenda de la lucha libre y del evento que se va a producir. Yo creo... No, en mi opinión, este tendría que saltárselo y el año que viene hacer el de retirada con Sting. Eso tendrá, no sé si con Sting o con quien sea, pero lo que parece muy predecible es que en Texas, en Dallas, todo apunta a que ese podría ser el último combate del enterrador, posiblemente su entrada al Hall of Fame, merecidísima, pero este año, si él quiere aportar al negocio, no creo que vaya a perder, no va a perder, yo no veo al Undertaker perdiendo más en WrestleMania, no tendría sentido tampoco dejarlo eso como una cosa que pasó, pero el resto que sean victoria, no creo que nadie se vaya a sentir ofendido ni mal. Y Bray Wyatt tiene pues suficiente buen hacer como para sacar de ahí algo bueno con el enterrador. Y al mismo tiempo no es tan bestia como Brock y no creo que le vaya a causar una concussion al Undertaker. Jesús, ¿tú ese combate lo ves con buen ojo? Lo veo. Lo veo mejor que el Lesnar Reigns, ¿sabes? O sea, lo veo bien porque Undertaker es que son dos personajes. Lo que transmite los Wyatt y lo que se han ganado realmente los Wyatt, ¿por qué han ganado tanto los Wyatt en grupo? Es porque son el típico personaje raro, ¿no? Raruno, el enigmático, el loco, ¿no? El desquiciado. Eso Bray Wyatt lo hizo muy bien, ¿vale? ¿Qué otro personaje de la WWE, ¿vale?, que realmente tenga ese carisma hoy en día? Es Undertaker, el tema de aparecer. No, ya no digo de pelear, a lo mejor pueden preparar perfectamente WrestleMania sin ningún combate de Undertaker, pero simplemente con las apariciones, con no sé qué. El típico ataúd, el típico que entra con toda la nueva ROM, el Wyatt con su... No sé. El espectáculo, el preparativo puede ser... Exactamente, el preparativo, yo creo que este es el único combate que el preparativo te puede poner a tono para un combate. Sí. Porque no va a pelear antes, es que no va a pelear antes. Puede aparecer haciendo algo, aparecerá, pero no va a pelear antes, porque tú dices, ¿por qué no está a pasos trote ya? Ya sí, tiene cuerda para rato, pero no tiene pasos trote. Yo creo que encima el combate ve bastante bien. Y el de... Y repito, el que tengo menos claro de todo es el de Triple H, ¿eh? Triple H con X. Llámalo Sting, llámalo The Rock, llámalo quien sea. No sé. Ahí desde luego hay ahora cosas... Ahora con The Rock ya no lo van a justificar. Es decir... Triple H ya no se puede enfrentar a otro que no sea Sting ahora mismo. Los planes pueden ir cambiando. Hay gente de esa lista que hemos omitido. Sería posible a lo mejor un Sheamus al que quieren recuperar para algún combate de WrestleMania. Podéis decir ahora, claro, ¿a quién mierda lo enfrentamos? Sí, pero estamos dejando ahí a Dean Ambrose, que no tiene un rival todavía para WrestleMania. Pero es que Dean Ambrose no sabe qué hacer tampoco con él, ¿eh? Dean Ambrose tampoco sabe qué hacer con él. Es el problema. Es ver al luchador como Cesaro y que además es un gimmick súper interesante, el gimmick loco, pero. Como no es grande, pues no lo quieren. El gimmick loco es una baja de doble filo. O sea, es un cuchillo de doble filo porque puede ir muy bien, pero. Ya, vale, aparte de hacer loco, ¿qué más haces? ¿Qué, te haces el loco directamente y retas a toda la cúpula y te enfrentas por el campeonato? O yo qué sé, Por cierto, hablando ahora de los tres del Shield, ¿os habéis fijado qué pasa un poco con Rollins y con Reigns? lo que pasaba un poco con Orton y Cena, que Cena es un alguien y Orton es soy una familia de wrestlers y tal, y claro, Reigns es soy una familia de wrestlers y tal, y la directiva me quiere dar el push, no sé qué, y viene Rollins y se está comiendo todo, como hizo Cena en sus principios. No lo veo necesariamente esa analogía, yo no la termino. Sería gracioso, ver, pero sería gracioso que de aquí 10 años al final la gente hablara de Rollins y no de Reigns. Es que yo creo que de Reigns o se le ocurra mucho o la gente va a obviar, va a olvidar a Reigns pronto, ¿eh? No. Es que Reigns, no. Pero bueno, ¿qué? No lo van a ver. Mira, la gente adora más de los tres que hay, adora a la gente más a Ambrose que a Reigns, tío. A tú ves la gente, a Ambrose yo no veo que en ningún sitio diga a Buchen, es que no lo veo. Y a Reigns sí, a Reigns sí. Pero Reigns a mí no, más o menos me cuadra dentro de lo que sería el card este de WrestleMania, y yo lo que veo es que, pues eso, que, bueno, que no sé qué van a hacer. Porque con Reigns y con Rollins saben qué pueden hacer con ellos, con Ambrose no saben qué pueden hacer. Es que con Ambrose no está claro, ¿qué coño haces con él en WrestleMania? Nada. Lo metes en el Battle Royale. Exacto. Que para eso está, pues cajón desastre, relleno y venga, sí, aparece y ganará, evidentemente. ¿Quién hay de más alto standing ahí? Hay una variable, antes de despedirnos, que me gustaría mencionar. La figura de Rusev me gusta en plan como comodín, porque va a perder en WrestleMania contra quien se enfrente, porque es el escenario correcto para perder. Pero daros cuenta que da pie, da mucho juego como... Necesitamos un combate así, gordo, en el que se meta la gente, en plan, el puto ruso contra Estados Unidos, y podía ser, ya sea el John Cena, y si no lo hacen, tú te metes ahí a un The Rock contra Rusev, y te funciona igual de bien, porque es como el ruso invencible contra el tío que le va a ganar. Entonces, creo que esa carta está muy bien para redondear WrestleMania. En sí, Rusev, por ejemplo, en cualquier combate por el título no tendría sentido, pero sin embargo... Él solo como rival de el típico bueno me parece muy acertado y va a ser un combate que va a mover pasta, porque la gente quiere pagar por ver eso, sea divertido o no, que eso ya es discutible. Pero bueno, me gusta que exista esa figura dentro de ese contexto que es un pay-per-view hecho en suelo americano y que la gente se va a entregar a ese rollo, porque siempre ha funcionado desde Rocky, coño, el Iván Drago contra Rocky. Es que no falla. Iván Drago, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí estaría ese rollo. Yo, por mi parte, poco más que comentar. No sé si vosotros queréis decir algo más o vamos ya cerrando el chiringuito y nos vamos a cenar. Yo por mí cerraría ya. Yo creo que lo que hagamos son ideas que tenemos, bajas mentales que tenemos, sí, de ese, y que hay un pay-per-view por en medio y hay dos, ¿no? ¿No hay dos o uno? Hay uno, Fast Lane, autovía rápida, que es precisamente, hace referencia a ese camino que hay a WrestleMania, pues, y se ha encargado el Elimination Chamber, se lo ha encargado, ¿no? Sí. Una cosa, acabo de decir... muy visto. Una duda, acaba de decir Ufarte que el público tiene cariño a Reigns porque tiene la misma vestimenta y entrada que cuando era de Shield. ¿Creéis que Reigns va a empezar a entrar por la misma entrada que el resto de luchadores y no se va a atrever a meterse con el público? Yo creo que debería empezar a hacerlo, porque tarda a veces mucho en los runnings, tardan un montonazo, tarda en bajar. De hecho, ya lo vimos cuando lo de... fue contra las leyendas, que se tomó su tiempo porque no puede ir corriendo por si te estrellas por la escalera. Nunca sabes lo que va a haber en la escalera. O no, que se te cruza un fan loco. Exactamente, que es que el timing ahí, y al mismo tiempo yo la vestimenta se la cambiaría, precisamente porque ya es como aferrarse a una cosa que ya no está. Sí, claro. Porque es verdad, porque nosotros dos, bueno, si queremos Rollins que este personaje... un poco, pero Dean Ambrose la cambió completamente. La historia es que vemos que Reigns no lleva la típica, no lleva su camiseta de merchandising. No lleva ese rollo de luchador más típico, ¿no? Va como ahí tapado en el traje de The Shield, y yo creo que debería llegar un momento en el que dentro de la parte de reinvención del personaje se lo tiene que quitar y parecer más un luchador que no sea de The Shield. ¿Sabes que estaría muy bien? ¿Sabes que estaría muy bien? ¿Quién? Que la WWE, porque es realmente por lo que se mueven las decisiones, que la WWE publicara los beneficios de merchandising de cada luchador. Parece un ranking de, o sea, un ranking de quién genera más beneficios, porque realmente si, por mucho que nos quejemos como frikis de Rollins, de Reigns, si luego es de los vende más camisetas que Bryan o que Ziggler o que a la WWE le va a dar igual lo que digamos. Ahora mismo no vende más camisetas que ellos porque no las lleva puestas, coño. ¿Quieres que sea el próximo John Cena? Empieza a ponerle camisetas. Si es que me parece, pero eso llegará. Uh-huh. Pero deberían poner estos rankings. Pues no lo van a hacer público. No obstante, eso tampoco debe ser un indicador, aunque sí que lo sea, pero bien, al mismo tiempo hemos tenido a Rey Mysterio. CM Punk lo dijo, ¿eh? En Rey Mysterio daba muchísima pasta, pero él no quiere renovar y ahora mismo pues están que ni lo sacan. Prefieren que se le acabe el contrato, el tiempo que no puede competir para otras promociones y ni sacarlo y no mover pasta de Rey. CM Punk, en el podcast este de Colt Cabana, explicó que llegó un momento que vendía más, o lo mismo que John Cena, lo mismo o más. Y le dijeron hacerse heel. Y el tío dice que él lo aceptó por la compañía, pero que como heel no vendes merchandising, no vendes tanto como vendes como face. Y eso al final es lo que se fija la WWE. Claro, y por eso es por lo que, como todavía Roman no está en ese punto, yo sí vería factible si en algún momento hacen lo de volverlo heel acompañado de Heyman. En fin, nos estamos rayando, vamos a ir cerrando el chiringuito porque, pues bueno, de esto, pues, verdaderamente, como estamos tan a gusto y nos gusta tanto hablar de esto, podríamos estar hablando hasta WrestleMania, yo creo que sin parar. Siempre que nuestras mujeres nos diesen permiso. Ese es el problema que tenemos. El miedo a lesiones y a perdernos WrestleMania por alguna conmoción cerebral o alguna pierna rota va a hacer que vayamos despidiéndonos, no sin antes darle las gracias a toda la gente que nos ha escuchado y por supuesto también a todos aquellos que habéis estado comentando en directo, porque nosotros que estamos acostumbrados al formato radio, al formato podcast, no siempre tenemos esa interacción directa, ¿no? Y una de esas cosas que es muy divertida cuando estamos aquí directamente hablando con la gente que nos escucha, ¿no? Entonces, pues bueno, y por supuesto, darle las gracias a Isako y a Chromatic, dos grandes amigos con los que siempre me encanta hablar de lucha libre y de lo que se ponga por delante. El placer es nuestro, de poder contar con nosotros para hablar de estos temas. Si no nos gustara de pasarnos bien, estaríamos aquí. Lo sabes. Yo sé que Jesús incluso alguna vez se ha visto con fuerza para hablar de esto con más frecuencia. Claro, tío. Pero es que... hay una cosa que no, que somos podcaster. Yo soy un podcaster retirado. Y solo vuelvo a hablar con vosotros. Pues no lo parece. Exacto. En fin. Tranquilo, que Raven, que hago tu trabajo y el mío. Es decir, yo. Mi tiempo libre es estar delante del ordenador trabajando. O sea que, y yo lo hago por ti, no te preocupes. Bueno, querido oyente, si os habéis quedado con más ganas de estas dos fieras con las que he estado disfrutando, con las que hemos estado disfrutando este ratito, tenéis que acudir a ver Don Jesús a www.proyectocromatic.com, ¿no? Y punto es también, que hace poco renovó el dominio, venga. Bien, si queréis un podcast de videojuegos divertido, diferente, desenfadado y ya veterano, leche, leyendas del negocio, aquí tenéis Proyecto Chromatic, un imprescindible cuando salgo a correr en estas frías noches de invierno. Luego tenemos a otro que ya es directamente Hall of Famer, el señor Isako, que podemos disfrutar de él en Portal Game Over y, pues bueno, en su propio canal. Sí, Isaac, vuelve a hacerte publicidad. A ver. Sí, está aquí. Está. A ver, si vais a youtube.com, o sea, si buscáis Gamesplotation, busquéis va de retro, ya lo encontraréis. Si no, Gamesplotation.es, que también tiene dominio. Y Gamesplotation. Aquí lo tenéis abajo y le dais a la pausa al vídeo y lo apuntáis, o si no, lo busquéis en el YouTube y os aparecerá. Y tenéis ahí 180 vídeos para ver, ¿eh? Escucha, además los tenéis ordenaditos por playlist para que sean programas y qué gusto, que pongan Isako en Google y ya está, tío, y sabe todo lo que tú has hecho. Estás en todos lados, Isako, está hasta la sopa, está en todos lados. Espérate, que estaba pensando el otro día, tengo que organizar el LinkedIn y me da una pereza, que sé que voy a pasar 2 horas limpiando cosas. Es una pereza. a todo esto, si os gustan los videojuegos retro, Isako tiene un proyecto que es la bomba, que es Asilo Retro también, que sí. podéis descargar de iTunes y de iVoox, en el que yo he participado en alguna ocasión. Y por cierto, Isako, tenemos que hablar en algún momento, que te dije, te voy a enviar una cosa, luego no te la envié. En fin, es que me estoy acordando ahora, que no te odio, que es que... No, no te preocupes. Tú cuenta conmigo, que de hecho tengo unas cuantas ideas por ahí apuntadas. Vale, perfecto. Imprescindible. Podcast chulos para bajar. Nosotros, queridos oyentes, nos volveremos a ver cerca de la temporada de WrestleMania, yo creo finales de marzo, principios de abril. Hasta entonces, si queréis interactuar con nosotros, en iVoox podéis dejar comentarios y también en el mismo YouTube, donde hemos grabado vía Google Hangouts. Todos estos comentarios, luego de vez en cuando pues nos metemos y decimos, hostia, que me acuerdo que grabamos, vamos a ver qué nos ha puesto la gente. Y desde ahí podéis tener pues un poco todos estos diálogos que queráis con nosotros. Nos vamos a ir despidiendo. Un abrazo, chicos. Cuidaros hasta el próximo pay-per-view. Aseguraros que no os quitan el título ni os pegan un sillazo ni nada de eso. No, me canjea por un maletín. A ver si me van a canjear mi casa por un maletín, ¿sabes? A ver, me ha venido algún maromo con un maletín. Te canjeo a ti por mujer. La mejor manera de que te quiten el título es meterse en el combate del que te ha robado el título tantas veces hasta que hagas un hardcore march con él. Bueno, chicos, otra cosa que yo no sé si sabe la gente, pero en mi wishlist... Bueno, vamos a revelar aquí todo. Voy a ser papi. Voy a tener una nenita, cosa que... hemos podido verificar en una ecografía hace poco, y si en algún momento veis alguna camiseta que ponga Future Diva Champion o algo así, avisadme que la compre. ¿Sabes que te van a durar 2 semanas porque enseguida creces, ¿no? Bueno, y a mí qué más me da. Pero ¿y la foto tan bonita que le voy a sacar? Compra el cinturón. Exacto, ¿vale? Compra una camiseta de manga corta que ponga eso, ¿vale? Y luego cuando crezca, que pase con a mí, cuando una camiseta de manga corta, cuando crezca, le vaya para invierno, o sea, no se pueda poner. Que eso pasa así de veces, ¿eh? Así que mira, fíjate. Bueno, gente. Bien. Antes hemos estado hablando de pizzas congeladas, vamos a ver si queda alguna. Sí, queda así. Venga, nenico, un abrazo. Venga, abrazo. Adiós.